Y bueno, muchachos, acá estamos. ¿Se iban a imaginar que íbamos a andar por la Paternal en algún momento? La verdad que no. No, ¿sí? Hacía rato que no venía yo a la Paternal, pero bueno. Y estamos, justo estamos viendo ahí un programa de Diego, mirá. Sí, justo un programa de Diego en el Mundial de Italia, en la Paternal de vuelta. Si hubiera los años, casi no estaba yo por acá. ¿Anduviste mucho por acá, vos? Anduve porque tenía familiares en Devoto. Y anduve en la vieja cancha de Argentinos Juniors. ¿Adentro de Devoto? ¿Eh? ¿Adentro de Devoto? Afuera, gracias a Dios afuera, por eso. ¿Afuera de qué? Aclare, Arias, escúcheme. No aclare que oscurece. No aclare que oscurece, ¿cómo lo hay? No, pero escúchame, no, pero la cancha de Argentina, ¿vos te acordás lo que era la cancha de Argentina? Sí, cómo no. ¿Te acordás lo que era la cancha? La cancha de tablón. La cancha de madera. Sí. La cancha con la unos tablones que se doblaban, me acuerdo, que eran medios peligrosos, inclusive. Medios peligrosos. Donde estaba la tribuna oficial, ahora, donde están la platea, digamos, donde están las cámaras de televisión, era una popular. La popular visitante. Era la popular visitante, era señor. Yo sabés qué también, porque también tiene que ver acá con la zona, no justo Paternal, pero sí con la agronomía. Me acuerdo de haber ido a ver a Comunicaciones, por ejemplo. Claro, Comunicaciones estaba por San Martín, más arriba. Claro, pero la cancha de Argentinos, inclusive, en algún momento juego como local cuando no estaba habilitada la cancha. Te estoy hablando del año 70 y pico. Y sí, puede ser. ¿Sí? Año 70 y pico, Comunicaciones no jugaba en la cancha de la agronomía. Jugaba en Atlanta, yo lo he ido a ver Atlanta. Sí, sí. En la cancha de Atlanta, el año que desciende, inclusive, de la primera B, a la C. Año 77. Sí, puede ser. ¿Sí? River campeón en la cancha de Huracán. ¿Te acordás, Carlitos, vos? Sí. Y después Comunicaciones jugaba de local. Y yo iba los sábados a ver a Comunicaciones y los domingos a ver a River. Mirá lo que te digo. ¿Y Comunicaciones el club? Bueno. ¿Socialmente? Yo me crié ahí. Los carnavales de Comu. Oh, siempre en los cinco primeros lugares. Claro, que hacían, ponían las recaudaciones, todo. Ahora, una preguntita: ¿alguien sabe por qué se odian acá los bichos con los calamares? Y la verdad no sé, pero es ancestral, ¿eh? Yo lo digo por un hincha calamar. Sí, es de muchos años. Sinceramente, sí. ¿Por qué no sé? Por vecindad no puede ser. Por vecindad, yo creo que no, porque. No, Saavedra. Ni siquiera en los orígenes. No, claro, Saavedra es actualmente. En los orígenes, Platense tampoco estaba en Saavedra. Platense aparece en la zona de. En el centro de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? O sea, el origen de Platense tiene que ver con un grupo de amigos que se arman un club con plata que ganan en una carrera que le ponen a las patas de un burro. ¿Sí? Con esa plata. Mira vos. Increíble. Entonces, la chaquetilla con la que corría el Stud era marrón. Sí. Por eso el color de la camiseta. Y también se llamaba Platense. El Stud se llamaba Platense, de ahí donde surge el nombre. Y después empezó un derrotero, inclusive por la zona de Vicente López. Sí, por Retiro. También. Tuvo una cancha en Retiro, que era muy anegadiza, de ahí el nombre de Calamares, porque salían los jugadores. Una crónica de aquella época, un cronista de un diario, que no me acuerdo qué diario era, pero la cancha se embarraba tanto. Por el color. Claro, y justo. Cuando jugaba de local y llovía y se embarraba, Platense terminaba ganando. Entonces decía que los jugadores de Platense, la crónica de aquel momento, ¿no? Decía que los jugadores de Platense se movían en el barro como calamares en su tinta. Listo, ya está. Y de ahí quedó el apodo de calamares. Bueno, el bicho, ¿por qué la rivalidad con Argentinos? Sinceramente, me gustaría que alguien nos diga, ¿no? Ahora después cuando empecemos el programa. Ojalá. Ahora cuando empecemos el programa estaría bueno que alguien acá del barrio, algún especialista, nos cuente de dónde surge la rivalidad de Argentino-Platense. Sí. ¿No? Yo en el año 80, 81. Laboralmente hablando, tenía hinchas de Platense de toda la vida y estuvieron en la vieja cancha de acá, tuvieron incidentes muy serios todos, las dos hinchadas después de un partido un domingo a la tarde. Porque tremendo, más lógico tremendo, que sean, tremendo. Que sean enemigos de Atlanta o de, sí, o de Chacarita. Pero bueno. Sí, Atlanta y Chacarita. Son enemigos entre ellos. Y claro, que tenían la cancha uno al lado del otro. Ahí hay una rivalidad de barrio. Pero claro, bueno, acá estamos con esta avenida San Martín, este puente que lo habré pasado un montón de veces. Mirá vos. Yo también, venía con el 156, yo me acuerdo. Venía de Flores. ¿Te acordás vos, Carlito, el 156? Sí, la Artiga derecho, iba hasta allá, hasta Núñez. El 156. La avenida San Martín, ahora hasta Metrobús ahí. Tenemos Metrobús, está todo cambiado. Aquellas épocas está cambiado. Che, pero ¿sabés qué? vinimos a hacer un programa nosotros. Sí, sí, tendríamos, ¿no? Que empezar. ¿No? Se supone que es deportivo y de algo de música, ¿no? Como siempre, nada, bastante. El rock nacional nos falta acá. El deporte y el rock argentino siempre. Al orden del día. Al orden del día, pero, Liana, ¿qué te parece si arrancamos? Dale. Muy, pero muy buenas tardes para todos los mariscales que están escuchando Radio La Colectiva. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Los Delirios del Mariscal. Un espacio donde encontrarán la mejor opinión del acontecer deportivo y todo el rock argentino. Mi nombre es Claudio Fernández y estamos como todos los lunes a las 19 junto al señor César Ceballos, Daniel Medina Baudino y Carlos Arias compartiendo 2 horas con lo mejor que trajimos para ustedes. Siempre a través de Radio La Colectiva FM 102.5, transmitiendo desde el barrio de La Paternal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ciudad capital de la República Argentina. Muy buenas tardes para todos los mariscales que están escuchando Radio La Colectiva FM 102.5, este barrio de La Paternal que tantos recuerdos nos trae y tantas alegrías. Este es un primer programa que estamos comenzando en esta radio, en esta casa que nos recibe y a cuya asamblea le quiero agradecer que nos hayan permitido y darnos la posibilidad de tener nuestro espacio de Los Delirios del Mariscal, un programa que venimos haciendo desde hace ya varios años, ya hace más de 4 años que estamos al aire en radio online, en la radio del señor Carlos Vivacci, que estuvimos, la verdad que a quien le quiero agradecer también, que no haya sido nada egoísta y nos haya permitido venir a hacer nuestra experiencia a esta radio, a Carlitos, que si está escuchando le quiero mandar un abrazo grande porque es un gran amigo. Pero más que nada, esta introducción es para, como les decía, agradecerles a todos los mariscales que nos están siguiendo, como siempre, agradecerles a los que conformamos esta mesa, y también a las autoridades o a la asamblea de esta que maneja esta radio, que realmente nos han recibido de muy buen agrado, con muy buen agrado, con muy buena forma, nos han dado la posibilidad de estar aquí compartiendo todos los lunes de 19 a 21 este espacio de Los Delirios del Mariscal. Y ustedes dirán, ¿qué hacen en Los Delirios del Mariscal? Bueno, los que son oyentes que hasta ahora nunca estuvieron con nosotros, les vamos a explicar que nosotros nos ocupamos de opinar un poco sobre lo que es el acontecer deportivo, tratando de fundamentar todo en la opinión, no tanto en lo estadístico o en lo que... no les vamos a estar diciendo acá que a los 23 minutos del segundo tiempo el cambio entró fulano, salió sultano y fue la tarjeta amarilla para este partido. Eso lo encuentran en cualquier lado. Acá lo que intentamos siempre es tratar de tener nuestra opinión y formar y tratar de comunicar lo que nosotros pensamos acerca de los distintos temas relacionados con lo deportivo. Los deportivos, que ustedes dirán, hay tantas cosas importantes para hacer. Y sí, hay cosas que son más importantes que lo deportivo, no tengan ninguna duda, muchas cosas que son más importantes. Pero de las cosas menos importantes, a los que realmente nos gusta el deporte, y sobre todo los que amamos el fútbol, sabemos que de lo menos importante, lo más importante es el fútbol. Nos cambia el estado de ánimo, uno no va a trabajar, que me digan, díganme la verdad. ¿Ustedes van a trabajar igual el lunes a la mañana cuando su equipo pierde y cuando su equipo gana? Yo creo que no. Nos cambia el estado de ánimo, nos pone más contentos, nos pone o nos entristece cuando nuestro equipo pierde. En fin, por eso nosotros hablamos de deportes, tratamos de distendernos para hablar de deportes, tratamos de que ustedes, cuando llegan a su casa un lunes, que el lunes siempre es pesado, que venir a trabajar, venir el fin de semana y que cuesta arrancar un lunes, lleguen a su casa, si podamos compartir un rato de deportes y de música, de rock argentino. ¿Por qué se llama Los Delirios del Mariscal este programa? Bueno, porque encontramos en el nombre de este tema, que es un tema y un disco de la banda Crucis, una de las bandas que particularmente yo más admiro del rock argentino. Este tema a mí me encanta, lo estábamos escuchando recién en la cortina que teníamos de fondo, con el que arrancamos el programa. Y también mi admiración particular por el mariscal Roberto Alfredo Perfumo, que fue para mí el mejor defensor que vi en mi vida. Por lo tanto, en el nombre Los Delirios del Mariscal, conjugamos las dos pasiones de este programa, que son el deporte y el rock argentino, a través de una de las bandas que fueron pioneras en su momento y que realmente no obtuvieron la difusión que podían tener porque eran adelantados a su época. Estamos hablando del año 76-77, que tuvieron que dejar el país algunos por los problemas políticos que teníamos. Así que bueno, eso es un poquito lo que les quería presentar, de qué va este programa, de qué va a tratar. Esperemos tener la colaboración de todos ustedes, esperemos que que les sea del agrado el programa y por lo tanto puedan también intervenir, podamos estar en contacto con todas las oyentes que están en este momento escuchando la colectiva FM 102.5. Y para empezar, nosotros tenemos una mesa acá. Vamos a presentar y a saludar a los amigos que están acá, como el señor Daniel Medina Baudino, que es un periodista deportivo y gran amigo, que va a compartir este micrófono con nosotros. Y los saludo. ¿Cómo andás, Daniel? Claudio, ¿cómo estás? Carlos, también. Hola. Bueno, nueva casa, nuevo lugar, ya estuvimos hablando un poco. Mucho deporte para contar hoy, la verdad que hay bastante y muchas expectativas. Ya recién hablamos de comunicaciones, ya va a haber una información de eso también. Así que sí, comunicaciones vino justo, ganó comunicaciones. Ganó comunicaciones, le ganó JJ Urquiza de visitante. Exactamente. Gol de Barrio Nuevo a los 90 minutos de penal, ya terminando el partido. Mirá vos, emocionante y todo, fue sobre la hora. No, pero un gusto como siempre. Conocí a Carlos, o vos obviamente también, y bueno, a meterle con todo para adelante y que puedan sumarse los radioescuchas. Ya algo tenemos, ya algo vamos a leer, a escuchar. Ya nos están mandando mensajes. Y ya, bueno, ahora lo vamos a escuchar. Enseguida lo vamos a tratar de aunar con la transmisión. Así que bueno, gracias, Dani. A vos te están mandando el mensaje, Dani. Sí. Pero yo primero quiero saludar a mi amigo Carlos, sí, Arias. Carlitos, ¿cómo estás? Hola, Negro. Hola, Mariscales. Buenas tardes para todos. Y estoy contento por el nuevo desafío. Contento porque seguimos haciendo más de lo que nos gusta. Contento porque estoy entre amigos. Eso es lo más. Está contento. Eso es fundamental. Eso es lo más importante. Que vos estés contento, Carlitos, que nos estés acompañando como lo venís haciendo siempre. Y que estás cebando unos mates de primera parte. Sí, ahí tenés uno. ¿Sí? Cosa que si Vivachi se entera se va a poner celoso. Sí, no, Vivachi se tiene que poner celoso de varias cosas. Porque acá tenemos una operadora de primera y tenemos el cupo femenino cubierto, que allá no teníamos nada. No teníamos nada. ¿Vos te das cuenta cómo mejoramos? Si quería cubrir el cupo femenino tenía que disfrazarme de escocés. No, acá la vamos a saludar a Liana, que nos saluda de atrás del vidrio. Liana Rodríguez, en la operación técnica, que nos está haciendo acá el aguante en la radio. Nos está operando magníficamente el programa y va a estar durante estas 2 horas acompañándonos. Así que bueno, muchachos, estamos esperando que venga el uruguayo más famoso, el señor César Ceballos. Exacto. César Ceballos, que él avisó que venía un poquito más tarde. Exacto. Seguro. Él estaba ocupado, avisó que venía un poquito más tarde, pero va a estar acá acompañándonos va a estar hablando, como siempre, de automovilismo deportivo, de perfecto, seguridad vial. ¿Eh? Y vos, Carlitos, ¿qué nos vas a decir algo de tu querido River? Seguro, no sé si lo estuviste viendo, pero bueno, qué sé yo. Mira, lo único que te puedo decir, menos mal que no se le ocurrió al uruguayo picarla el martes pasado. Menos mal, ¿no? Porque todavía lo estoy insultando. Bueno, pero pasa. Son cosas que pasan, son cosas que sí pasan. Así que bueno. ¿Escuchaste la conferencia de prensa cuando le tiraron la lengua a Gallardo? Sí. Gallardo le paró las patas enseguida, al periodista. Enseguida. Bueno, eso era para entrar un poquito en clima, entrar un poquito en tema. Les cuento a todos los mariscales que nos están escuchando que tenemos dos números telefónicos para que se puedan comunicar. Uno es un celular. Es el 1549479846. En ese número nos pueden mandar mensajes de WhatsApp, que los vamos a recibir y los leeremos al aire con todo gusto. Recuerden, 1549479846. Y por otro lado también tenemos un teléfono fijo, quien nos quiera mandar también, inclusive podemos llegar hasta a conversar al aire, es el 7512-0095. Ese es un teléfono fijo, 7512-0095. Seguimos entonces, estábamos escuchando vos. Ahora después lo vamos a escuchar enterito este tema. ¿Les gusta, muchachos? Sí, esto es una nube. ¿Te gusta, sí? Es una de mis bandas preferidas de rock. Pero vos tenés algún mensaje ahí, Dani, ya. Sí, primero, como siempre, nuestro, la verdad, un puntal del programa hasta ahora. Mariscales, buenas noches. Les deseo un gran comienzo de programa en esta nueva etapa de transmisión, donde seguramente también haya historias mías para contar. Qué raro. Muchos éxitos y un gran abrazo a esa mesa. Saludos, Trapito Guezaga. Un abrazo, Trapito, querido. Yo creo que acá en la radio van a identificarlo enseguida cuando sea Trapito que llama. Sí, cuando escuchen los audios, ni que hablar. Así que bueno, gracias, Trapito, siempre presente. Primer mensaje en esta etapa. El primer mensaje. De la colectiva, ¿quién? Sino que Trapito que sabe. Así que bueno, los demás que quieran hacerlo, ya pasamos los números. Te cuento, vamos a empezar a hablar un poquito. ¿Qué les parece si hablamos un poquito de cosas que pasaron en otras épocas, en otros momentos, en un día como hoy? ¿Sí? Hay un dato que es importante, y esto lo podemos tirar acá como tema para conversarlo también un poquito más ampliamente, porque en el año 1937 se promulgó una nueva norma en la AFA, la cual otorgó un voto proporcional a aquellos clubes con más de 15.000 socios, más de 20 años de actuación consecutiva y que hayan sido campeones en dos temporadas o más. En dicha situación se encontraban Boca, River, Independiente, Racing y San Lorenzo, quienes obtuvieron 3 votos cada uno. Ahí fue cuando surgió el nombre de los 5 grandes, denominación que ostentan hasta hoy. Es cierto. Sí, o sea, surge por eso, en un día como hoy, del año 1937. Mirá, surge a través del primer campeón del profesionalismo Boca Juniors, el segundo River, el tercero San Lorenzo, ese fue el orden. Y sí, son los 5 grandes que existen hasta hoy. A pesar de que algunos insisten en ser grandes y realmente no han tomado este aceite de ricino para crecer y esas cosas. Pero bueno, estamos hablando de gente de una zona límite con este, la capital y la provincia de Buenos Aires, más específicamente. Pero esos son los cinco grandes, los que realmente en la década del 30 y en el amateurismo ya también habían dado suficientes pruebas con los títulos que habían ostentado, ¿no? Desde ya. Claro, este es el fundamento, ¿no? Lo que estábamos mencionando de siempre. Correcto, yo creo que te referís a que tiene la misma camiseta que Brescia. Sí, exactamente, la misma camiseta de Brescia de Italia, los colores son blanco y azul, vamos a aclararlo. Bueno, dejémoslo ahí porque no vamos a andar ofendiendo a nadie. No. Porque son un gran club. Sí, por supuesto. No sé si son un club grande, pero es un gran ahí club. Ahí está. Sí, esa es la diferencia. Entonces eso es importante también, la función que cumplen con la sociedad, la función que tiene el club con lo que brinda. Yo creo que es lo fundamental y lo más importante para una institución deportiva. Así que bueno, eso yo lo digo. ¿Por qué digo que lo podemos tirar como dato, como tema a tratar? Porque, ¿qué es lo que justifica? En ese momento se justificó que un club se lo llamó Grandes por estos casos que tenían más de 15.000 socios, más de 20 años de actuación. Hoy en día son muchos los clubes que tienen más de 15.000 socios y más de 20 años de actuación consecutiva. La mayoría de los que juegan en primera, todos. Sí, sí. Entonces, el tema pasa por ahí. Decir, ¿qué es lo que lo hace grande a un club? ¿Sí? ¿Qué es lo que lo hace grande? Porque esto fue en el año 1937. Hoy por hoy, ¿se pueden agregar clubes grandes? No solamente por estos motivos que nombramos, sino ¿hay algo más? Yo creo que es lo mismo, pero aumentado, ¿no? Sí, puede ser. O sea, clubes que han tenido, en materia futbolística, por ejemplo, que es lo que estamos tratando, títulos, títulos muy importantes, pero también lo que decís vos, se podrían agregar también, como en el caso que estábamos hablando, yo risueñamente lo señalaba, la parte social, desde ya que integra el fútbol con la parte social. No, por supuesto, y aparte la parte social y la cantidad de socios y la cantidad de hinchas. Exactamente. Y lo que fue en esa época, a lo mejor no tanto, pero hoy por hoy lo que se ha desparramado a través de todo el país y de todo el mundo, hoy en día ya en el mundo el conocimiento, pero digamos, la cantidad de hinchas que tienen a todo nivel. Por eso es como que un poco quedan Boca y River siempre por encima de los demás. Porque vos vas al interior y la gente de Boca y de River, más allá de los clubes del interior, tienen, salvo clubes grandes del interior, como podríamos llamarlo, Rosario Central, Newell's, Colón, Unión, Talleres de Córdoba, Belgrano de Córdoba. Sí. Todos a partir de la integración del campeonato nacional empezaron más o menos a crecer esos clubes del interior, los de cordobeses estoy diciendo, los santafesinos en realidad y los rosarinos siempre fueron con una gran concurrencia. Cuando se incorporan por ejemplo los cordobeses a los campeonatos no solo nacional sino los campeonatos metropolitanos empiezan a crecer, pero es como decís vos, hinchas de Boca y River hay en todo el país, desde Tierra del Fuego hasta claro, Formosa. Convengamos que vos ves hablás con dos tucumanos, un hincha de del Decano y otro hincha de San Martín, y a su vez son hinchas de un club de capital. Sí, sí o sí. Puede ser Independiente, puede ser Boca, River, Racing, pero siempre son hinchas de un club de capital. Sí, sí. Yo creo que pasa por ahí también. Lo mismo cordobés, ¿eh? El cordobés es exactamente lo mismo. Si bien Talleres tiene una gran hinchada, Belgrano tiene una gran hinchada fundamentada en un barrio muy popular y humilde, sí, de Córdoba, son todos, y lo digo porque tengo parientes cordobeses, son todos hinchas de esos cuadros que mencionas. Muy bien, bueno, eso era un poquito lo que quería tirar como tema. Después tenemos otra fecha más, es un 5 de agosto del año 1962, un amigo nuestro, ¿sí? Alguien que hemos entrevistado, alguien que hemos tenido en los delirios del Mariscal, hubo un gran arquero que se llamó Hugo Orlando Gatti, que debutó en primera división el 5 de agosto de 1962, en la caída de su equipo de Atlanta ante Gimnasia y Grima de la Plata por 2-0. Con el tiempo y tras los pasos por River, Gimnasia, Unión y Boca, el loco se convertiría en el jugador con mayor cantidad de presencias en la historia del profesionalismo en la Argentina. 765 partidos jugados. Impresionante. ¿Eh? Impresionante lo de Loco Gatti después de muchos años, porque jugó hasta los 42. ¿No? Sí, arquero, jugó. Bueno, reconocido y que le han copiado el estilo de arquero. Marcó un estilo, ¿no? Si bien venía de Amadeo, pero marcó un estilo propio. Bien, después tenemos que en el año, Hugo Orlando Gatti estuvo al aire con nosotros, ¿no? Exacto. Así que en algún momento lo traeremos a la colectiva también. En 1999, Racing sufrió la derrota más abultada de un equipo argentino en un equipo en un certamen internacional. Sí, por la fase inicial de la Copa Mercosur, el Palmeiras de Brasil lo apabulló por 7-0. Sí. 7-0. El encuentro disputado en el Parque Antártica de San Pablo. La Academia se retiró de ese torneo sin sumar puntos en 6 presentaciones. 6 presentaciones sin ningún punto y perdió todos los partidos. Todos los partidos, año 1999. Y fue hasta ahora la derrota más abultada, 7-0 en un torneo internacional. Y por último, en el año 2015, River ganó la Copa Libertadores después de 19 años. En el Monumental, el equipo de Marcelo Gallardo goleó 3-0 a Tigres de México, con los goles de Lucas Alario, Carlos Sánchez de penal y Ramiro Funes Mori. La ida había sido 0-0. Lluviosa noche. Sí, me habré mojado esa noche. Hasta el ombligo. Vos sabés que quise esa noche, llegué, tomé un taxi para llegar a casa y el taxista no me aceptó la plata. Tuve que subir a casa y a buscar plata para, porque estaba empapada, no servía. Los billetes no me los quería recibir. Una cosa de loco. Primer gol, un golazo de Alario. Golazo. Golazo, tremendo golazo. Lo veíamos recién hace un ratito. Sí. Así que bueno, muchachos, vamos a escuchar un poquito de música. ¿Qué les parece? Vamos. Vamos a escuchar el tema. Ya te le pusimos un poquito. ¿Saben? Lo traje porque es con el tema que empezó Los Delirios del Mariscal en el año 2015, cuando salimos por primera vez al aire, aquel 13 de marzo, en la radio. El primer tema que salió al aire fue Es una nube, no hay duda, del disco del mismo nombre de la banda Box Day, una de las, mis bandas preferidas, rockeras, si las hay. Vamos a escucharlo y le pido a Liana, si es tan amable, de hacernos escuchar Box Day, Es una nube, de duda, no hay duda, dale. Es del corazón. escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando La Colectiva. 102.5 FM. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, la caterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Los Delirios del Mariscal, a través de Radio La Colectiva FM 102.5. Continuamos en Los Delirios del Mariscal a través de La Colectiva FM 102.5, nuestro programa inaugural en esta casa, donde estamos muy felices de estar compartiendo con todos los mariscales, los antiguos mariscales y los nuevos mariscales que seguramente nos estarán escuchando. Y acá ya hizo su llegada nuestro querido amigo, el uruguayo más famoso después de Enzo Francescoli, y estoy hablando nada más ni nada menos que de mi amigo y compadre, el señor César Ceballos Olivera, sobrino del Indio Olivera, número recio número 2. ¿Lo recuerdo usted, Medina? Sí, señor. El recio número 2 de Peñarol de Montevideo, año 1982. Así que bueno, César, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. La verdad, un placer estar acá en esta nueva radio y siempre en el mismo programa. La verdad que me gusta. Así que encantado. Acá llegó un poquito tarde, pero todo bien, gracias a Dios. No, bienvenido, César. César nos va a estar acompañando durante las emisiones de nuestro programa, hablándonos de automovilismo y lo que tiene que ver con la seguridad vial también, y consejos que siempre son muy bien recibidos por todos los mariscales. Así que bueno, César, un gusto que estés acá con nosotros. No importa que hayas llegado tarde, lo importante es que estés acá. Bueno, muchas gracias, ¿eh? El gusto es mío. Así que bueno, les comento, tenemos un mensaje que nos llega al 15 49 47 98 46, un mensaje de WhatsApp que nos escribe nuestro querido amigo Diego de Golney. Nos está saludando, nos está mandando un deseo de éxito en esta nueva etapa del programa Los Delirios del Mariscal. Así que gracias, gordo, por estar ahí en Golney, como siempre, en medio del campo. Nuestro querido amigo está solito ahí, chupando frío seguramente, pero... Y en este momento está fresquito. Con la cálida compañía de nuestro programa. Así que gracias, querido gordo, te mandamos un abrazo. Y vos tenés ahí también, Daniel, vos tenés algo más, ¿no? Tenés un audio para que escuchemos. Tengo un audio que vamos a escuchar de alguien que ya se presentó, pero sí, lo hace más formalmente. Más, y la verdad que me sorprendió esta persona con lo formal, lo dedicado que está hablando. ¿Eh? Lo pone. Quiero escucharlo, dale. Lo vamos a poner. Mariscales, buenas noches. Les deseo un gran programa en esta nueva transmisión que comienza, donde seguramente van a haber historias mías en un futuro, bueno, viviendo el día a día. Cuando suceden anécdotas nuevas, yo siempre las cuento y me gusta que las escuchen en el programa, ¿no? Les mando un abrazo, todo lo mejor para esta etapa y bueno, me acompañan camino a la facultad. Un gran abrazo a toda esa mesa. Y cuando no, para que me identifiquen los oyentes, quien les habla es Trapito Gesaga. Abrazo grande. Muchas gracias, querido Trapito Gesaga, nuestro gran amigo de que nos viene siguiendo, ¿eh? Siempre presente en nuestro programa. Y por otro lado también tenemos en el número que les dije antes, 15 49 47 98 46, nos escribe Ariel de Caballito y nos dice: son seis grandes, el fútbol no empezó con el profesionalismo. Huracán sigue ostentando récords, máximo goleador argentino en un mundial, gol olímpico, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, querido Ariel, te agradecemos mucho el mensaje, ¿eh? Una alegría que nos estés escuchando. Espero que sea de tu agrado todo lo que estamos haciendo, tratando de comunicarnos con todos los mariscales que están al aire. Gracias por el mensaje. Muchachos, ¿estuvieron viendo algo de fútbol el fin de semana? Y sí. Sí, y sí. Yo estuve presenciando aparte de verlo. Bueno, como saben, estuve en la cancha de River. No sabemos. Así que no sabía. Nunca se me hubiera ocurrido. Sí, estaba en la cancha de River mirando el partido. El lindo partido de River. Costó mucho quién fue el mejor jugador del partido, ¿no? Y ahí te das cuenta que el equipo anduvo muy bien. Todo el equipo anduvo muy bien, muy aceitado, muy enchufado. Contra un tibio Lanús. Asombrado por lo que fue Lanús siempre, ¿no? Muchas veces lo complicó a River. No fue así lo que se vio en la cancha, sino un equipo muy tibio, con un arquero, con un primer tiempo de Lanús, ¿no? Que atajó más o menos, y el segundo tiempo atajó muchísimo mejor. Si no hubiera sido, creo que una goleada un poquito más abultada. Y a los muchachos le dije, me parece que el 2-0 es un resultado barato. Por lo que se vio en la cancha, ¿no? No sé cómo se vio en la tele. River atacó, jugó, hizo de las suyas. Sí, yo también lo vi el partido, César, y realmente sí, es una síntesis buena la que vos estás haciendo. Creo que desde un primer momento River se impuso el ritmo del River que nos tiene acostumbrado, el River de Gallardo, ¿no? El River que presiona en todas partes, inclusive el primer gol de River, que viene de un penal que le sancionan, que le hacen a Suárez, ¿sí? ¿Por qué? Por la presión que ejerció River y recupera la pelota casi al borde del área de Lanús. Y de esa manera, yo a Lanús lo vi muy lento, ¿no? O sea, sí. O River está muy veloz o Lanús está muy lento. La verdad que no sé bien cuál es la diferencia. De negro, las dos cosas. Me quedó asombrado en una corrida de Casco, en un ataque de Lanús, que lo alcanza al delantero Casco, se le pone al lado y cuando ve que el tipo acelera, le sacó, no sé, medio metro, un metro. Casco está rapidísimo, y hay muchos jugadores rápidos. No sorprende, ahí está, esa es la clave, no sorprende tanto lo de Casco, sí. Porque Casco en News, la verdad que vale. Se reconocía también como un marcador muy veloz. Yo me refiero a los otros 9 o 10 integrantes de River. Yo lo veo, si bien lo ven haciendo hace rato con el esquema de Gallardo, desde Paranaense, en el final de la Recopa hasta ahora, los 90 minutos contra Paranaense, la actitud, la fuerza, las ganas de los jugadores de River, hasta el minuto final fue increíble. Y lo está manteniendo, aún con los jóvenes, aún jugando un poco al trotecito, como dijo acá mi amigo Claudio una vez, sí es cierto, en el partido que empataron con Cruzeiro acá, pero también estaban bastante diezmados, pero la presión de River me hace recordar, mira, no quiero comparar con selecciones que se saltaron a la fama por esto, pero es increíble la presión que hace. Yo creo que sí, o sea, creo que en el partido con Cruzeiro todavía estaba medio endurecida, ¿no? El equipo estaba como que duro de la pretemporada, estaba como que le faltaba un poco del dinamismo que le da la competencia, ¿no? Y yendo en exclusiva precisamente al tema Casco, a mí lo que me sorprende de Casco no es su velocidad, porque siempre la tuvo, como vos dijiste, Dani. Ahora, a mí lo que me sorprende es que vuelve de una lesión y vuelve más rápido que antes. Sí. O sea, vuelve con más velocidad que la que tenía antes, parece, es un avión. Sí. O sea, es un tipo que está volviendo de una lesión. Y generalmente cuando vuelven de la lesión están todavía, que más o menos, hasta que se vuelven a adaptar al ritmo de primera división. Lo de Casco es fabuloso. Yo creo que el partido de ayer es un partido donde River creo que puede llegar a ser un poco una bisagra. Por lo que venía haciendo, River venía sin ganar desde que empezó esta ronda después de la Copa América. Fueron 4 partidos que River no había podido ganar, que había convertido solamente 2 goles, o sea, en 4 partidos. Tampoco había perdido, pero venía sin ganar. uno se queda con la imagen, a veces dice, bueno, pasó de ronda con Cruzeiro, y uno lo toma como, la gente lo toma como un triunfo, o se lo relata como si fuera un triunfo. Fue un empate en realidad el partido, sí. Los dos partidos fue un empate. Y el partido con Lanús realmente yo creo que puede llegar a ser un despegue, y se notó la diferencia tanto en River como en Boca, ¿no? Boca jugó un partido de 10 minutos. También, sí, un partido de 10 minutos. En 10 minutos se había terminado el partido. Completamente. Y Lanús tiene que sumar puntos, ¿eh? Sí, tiene que sumar. Lanús tiene que sumar. Estuvo muy complicado el campeonato anterior y levantó. Y este año tiene que sumar puntos porque va a estar muy complicado. Exacto. Yo creo que sí, va a estar bravo. Está bravo. Está en realidad lo que está que arde es el descenso. Sí, la tabla que el descenso. Los primos de Rosario están terribles también. Claro, bueno, ahora se entiende un poquito por qué tanta desesperación, porque se baje la cantidad de descenso, ¿no? Porque están realmente en pocos puntos. Sí, tenemos muchos en 6 puntos. ¿Sí? En 6 puntos están Estudiantes de La Plata, empezando de arriba, ¿no? Estudiantes de La Plata tiene 68 puntos. Todos los que dividen por la misma cantidad de partidos, me refiero, ¿no? 68 puntos, Estudiantes de La Plata. Después tenés a Banfield con 67, Argentinos Juniors 65, Colón, Lanús y Rosario Central con 64. Newell's. Newell's tiene 61 y se puede sumar al pelotón de 64 porque va a tener el partido con Independiente, que se postergó porque las desprolijidades a las cuales nos tienen acostumbrados tanto la AFA como la Conmebol, ¿no? Le pusieron el partido de Independiente mañana por Copa Sudamericana cuando tenía que jugar esta noche. Entonces Independiente, obviamente, el partido lo tuvo que suspender. Ya empezamos con los asteriscos. Newell's tiene un partido pendiente, digamos, el partido con Independiente, que no se sabe cuándo se va a jugar. De ganarlo, estaría también en el pelotón de los 64. Y ya entrando en los últimos tres, digamos que serían los tres que estarían descendiendo si el campeonato terminara hoy, que son Newell's con 61, Patronato con 62, Gimnasia y Grima La Plata está un poquito más lejos, con 57. Exacto. Bastante preocupante el presente de Gimnasia y Grima de La Plata. Sí, es de los de ahí, de los que dividen por 12, es el más preocupante. Más preocupante. Sí. Vos fíjate cómo está Argentino Junior, que están esos 6 puntos que decís, que hizo una gran campaña, levantó mucho el año pasado, no sacamos lo de la liga porque no suma, y mirá dónde está. No sumaba, va a empezar a sumar. Este campeonato, la Copa de la Superliga, va a empezar a son sumar. 11 partidos que van a sumar, tanto para la clasificación de las copas como para no descender. Los descensos también. Así que bueno, y dijimos Boca, ¿de Boca qué vieron? Yo vi un resumen. Hay mucho silencio acá. Yo también. Hay muchas plumas, me parece, en esta mesa. No, porque pasa que bueno, viste, con los horarios, yo estaba saliendo de la cancha y la verdad no pude verlo, sinceramente. No, me perdí el primer tiempo, que creo que fue lo mejor que se vio. Sí. En un resumen tampoco uno puede ver muchas cosas, se vieron cosas interesantes, también contra un equipo Patronato, que no es el Patronato que uno está acostumbrado a ver. Pero Boca lo resolvió en un ratito el partido y creo que después dejó que pasara. Creo que el partido de la jornada, por lo que vi, que lo vi casi todo, fue Racing Vélez. El 2-2, sí. Fue un muy lindo partido de fútbol, donde se vio un poco de todo, donde creo que Vélez pecó de por lo que uno creo que vio, que pecó de mezquino. Quiso cerrar el partido, yo creo que lo podía haber ganado. Las definiciones de algunos hinchas de Vélez que he consultado, que durmieron sí, en un momento dado, y con Racing, con algunos jugadores, no podés hacer eso. No puede dormir. Lo pagó caro porque no perdió, pero era una victoria importante. 2-0, sí, ganando, sí. Racing. Más con el presente que tuvo Vélez el año pasado, que levantó mucho. Que el gringo vino para salvarlo y estuvo muy bien Vélez. Sí, yo lo que creo es que Vélez va a tener que aprender, o sea, tiene jugadores muy jóvenes Vélez. ¿Sí? No se puede jugar con la intensidad que jugó en el primer tiempo los 90 minutos. Lo dijimos, ¿te acuerdas cuando Vélez empezó a jugar las primeras fechas de campeonato pasado? Que dijimos, si es un poquito inteligente el gringo y no tiene con qué aguantar esos 90 minutos de furia. Debería ser más inteligente para cerrar el partido en algún momento. Yo no digo cerrarlo, meter 3 goles y que termine ahí, pero 1-0 a veces lo tenés que cerrar, porque los 3 puntos son muy importantes. Y ganar. Y él sigue jugando igual. Y Vélez no es Boca, no es Independiente, no es River. Yo creo que mucho tiene que ver con la juventud. O sea, vos ves cosas que pasan con equipos juveniles, con muchachos que están haciendo sus primeras experiencias, ¿no? Entonces, tratan de meter esa intensidad durante todo el tiempo que pueden, durante ese primer tiempo, como fue el partido con Racing, que fue casi que lo pasó por encima, casi sí, lo sacó. Sí, fue muy superior. Fue muy superior Vélez. Ahora, en el segundo tiempo no puede mantener la misma intensidad. Y sí, los otros técnicos, los otros equipos, que Coudet no es ningún tonto, ven esas cosas. Entonces dicen, bueno, esto, como dicen algunos técnicos, esto sos vos, bueno, yo te voy a esperar. Y lo esperan y te empatan el partido o te lo ganan. Claro, por eso más o menos habíamos agotado todo, coincidimos. Con Racing, eso, sí, es el último campeón, le están faltando por ahí alguna figura, no podés permitirte eso. No podés permitirlo. De ninguna manera. Yo creo que va a tener que aprender Vélez a manejar situaciones. Sí, esa ansiedad que tiene porque termina rápido y el partido son 90 minutos, no termina rápido. Claro. Más en la actualidad del fútbol, como se palo por palo ahora está muy difícil. Yo siempre, uno que mira fútbol de otros países, el fútbol argentino en sí, ya de hace muchos años, al margen que se emparejó para abajo, es un fútbol donde no tiene la lógica habitual del deporte, ¿no? Y yo digo esto porque por ahí el último de la Liga Española con el primero hay 8 goles de diferencia. Acá el último te puede ganar tranquilamente de visitante, te gana. Y te puede robar 3 puntos que perdés el campeonato. Exacto. No tiene tanta lógica, es realmente la dinámica lo impensado. Es un poco lo que vos decías de Patronato, por ejemplo. Patronato, claro, es difícil jugar, hace mucho que no perdías de local. Hace una buena cantidad de partidos que no perdés, de tiempo que Patronato es casi inexpugnable en Paraná. Yo no creo que haya muchos equipos que vayan y ganen en Paraná, totalmente de la forma que ganó Boca. No, claramente. También hay que hablar bien de Boca, un equipo que tiene ya unos cuantos partidos invictos y que tiene ya la mano del técnico, que es un técnico habilidoso para no perder, así como a veces lo hace ganar, un tipo un poquito menos ansioso para cerrar el partido. Y Boca, o sea, futbolísticamente no es un equipo de que uno dice me siento a ver al mejor equipo del fútbol argentino, pero le está costando mucho perder partidos. Ese es el tema, o sea, César y todos creo que vamos a coincidir, tiene muchos jugadores propuestos en el actual fútbol argentino, no creo que River los tenga, tantos jugadores. Y lo que se le fueron. Quedaron 4 nomás del año pasado. Claro, lo que vos decís respecto al técnico, es un técnico, algunos lo tildarán de amarrete, lo que sea. Le ha encontrado un poco la vuelta, equipo. Lo está afianzando en la Copa Libertadores. Sí. Lo vi bien los 2 partidos con el Paranense, sobre todo el de allá. Saben que yo lo observé mucho. A mí me gusta ese técnico que se para en la raya, que da órdenes, que obedece, que no grita, que no patalea, que no dice malas palabras, qué sé yo. Creo que el respeto a los jugadores en el técnico pasa por ese lado. Y la verdad que hay que reconocer que de Alfaro se nota que está metiéndole en la cabeza a los jugadores un poco de eso, ¿no? De esa mística que tuvo siempre Boca, y se nota que ya la mano y se nota la pimienta ayer anduvo muy bien Fabra. Sí, sí. Muy bien. Boca lo que hizo, aprovechando la gorda billetera que tiene, fue comprar jugadores para sacar y reemplazar a los que tenían el estigma, para que no, cuando se encuentren con River, no tener el peso de la derrota. Sí, es algo que va a tener que manejar Boca en general. O sea, hasta el técnico cambió. Desde el espíritu, digamos, de la derrota con River, después de la derrota, es lógico, fue el partido más importante en la historia del fútbol argentino, la del 9 de diciembre del 2018, la final de la Copa Libertadores. Sí. Eso fue el partido más importante en la historia del fútbol argentino y lo ganó River. Jugó en Boca y River, lo ganó River. Entonces, eso lleva tiempo a recuperarse. Claro, y creo que vos lo que decís es muy acertado, Carlitos. Boca trató de reemplazar y de solucionar, pero tiene mucha cantidad de jugadores Boca. Es una cosa que si vos te pones a ver, ese es el tema. Vos te pones a ver el otro día, por el banco, claro. Jugó la Copa Libertadores y no tenía ninguno de los 2 centrales titulares. Lisandro López lesionado, Izquierdo suspendido, no podían jugar. ¿Quiénes juegan? Golz y el central de la selección paraguaya, titular. O sea, el suplente es Junior Alonso, un jugador que fue importante en la Copa América que recién terminó para la selección paraguaya. Y vos decís, son 2 jugadores que, son titulares indiscutidos en cualquier equipo. Y lo mismo, no, comparándolo con River, a River no le pasa lo mismo. No. River se le lesionó Pinola y está jugando este muchacho, el paraguayito, el sicario Rojas, que no deja de ser una incógnita. Está respondiendo muy bien, está jugando bien, sí, pero digamos que no deja de ser, siempre es un, no es un juego consagrado. Ahora, sí, sí. Claro, ahora Negro, igual cuando terminó el partido de River, vos tenías 7, 8 jugadores de la cantera de River. Y para la gente, River y para Gallardo, sí, es un orgullo. Duda. Eso es un orgullo. Que ojalá vuelva. Vuelva a tener esa gran cantera que tuvo. Sí, tiene, tiene. Ustedes saben que antes del partido, eso no se vio en ningún lado, pero dio la vuelta olímpica a varias categorías de River que mandaron varias cosas. Y la 2005, la 2006, la 2004. Y sinceramente, uno. Porque vieron que los chicos ahora. Uno, porque no sé si está de agarrar la vejez, qué sé yo, pero. Y esas cosas pasaban muy seguidas en River. Y hacía muchos años que no se veía. En eso no estoy de acuerdo. ¿No? River nunca salía campeón de inferiores. Uh-huh. River no se caracterizó en la historia por ser campeón de inferiores. Pero sacaba jugadores. Se caracterizó por formar jugadores. River. Exactamente. Sí, con personajes como Delem, por ejemplo, que fue de los que han promovido jugadores. Sí, impresionante, Delem. No se lo, no lo voy a perdonar nunca a la gente de Aguilar. Lo primero que hizo sacar a Delem. El haber sacado a Delem lo mató. Claro, sí, mató. Sí, sí. River no salía campeón de inferiores. Y yo te soy sincero, César, y vos lo sabés bien, sí. Y creo que ustedes todos, y los que escuchan este programa seguido, saben también cuál es mi opinión, que yo en inferiores hasta sacaría las tablas de posición. Ah, estoy totalmente de acuerdo. Sin tabla es de posición. Es una competencia que no tiene sentido. No tiene sentido, están en edad formativa los jugadores. Ah, tenés que armar un torneo. Tenés que saber con quién jugás, qué juega de local, qué juega de visitante, que sí. Tenés que armarlo todo. Ahora, tabla de posiciones no, no hay campeones en inferiores. Porque ¿qué te sirve ser campeón de inferiores si después no pones ninguno de esos muchachos jugar en primera división? No llegan, claro. No llegan a jugar en primera división. Lo importante que hoy se ve, por como terminó el partido con Lanús, que los chicos llegan. Ojalá. Y hablando con gente que está en el ambiente del fútbol, yo estuve hablando el día viernes en el club con Máximo Gallardo, que es el que está manejando hoy el cazatalentos del club, y me comentaba lo que están haciendo en el club, ¿no? Sacándose. Y esos representantes que, no a grosso modo, pero sí haciendo un filtro hoy entre la Secretaría Técnica del club y las inferiores, porque había muchos aprietes, porque hay muchos intereses, y hay jugadores que no tienen un representante, bueno, pero son muy buenos jugadores, y hoy queda la mitad de camino. ¿Sabés qué? Me gustaría también hablar un poco de San Lorenzo, puntero e invicto. Sí. Puntero, invicto con puntaje ideal. ¿Vos viste algo, Dani, de San Lorenzo? Y sí, lo vi todo el partido de San Lorenzo. Casi todo, porque yo creo que lo íbamos a mencionar con Claudio. Hoy no juega Independiente de Newell's. Cambiaron de horario. Tendría como estar viendo en este momento y diciendo la información de Arsenal con Godoy Cruz. Godoy Cruz Arsenal, no me acuerdo bien. Sí, lo teníamos venimos preparados. Venimos preparados, resulta que cambiaron el horario. Bueno, lo mismo le pasó a San Lorenzo de Almagro ayer con Gimnasia. Jugaba a las 12:15 anunciado con bombos y platillos. Jugó a las 13. A las 13. No sé, alguien se quedó, se vio sin comer, los ravioles, algo, y lo pasaron una hora. Bueno, no. Al margen de eso, esa desprolijidad afista. Ganó San Lorenzo 1-0. Ganó simplemente en el resultado. La placa es el resultado, nada más. Un empate hubiera sido lo más justo, la verdad. Gimnasia con argumentos muy simples y directos, que era tirar centros y pelotazos, lo complicó permanentemente a San Lorenzo, creándole por lo menos 4 situaciones de gol, pero clarísimas, todas resueltas por Navarro, que para mí atajó entre 8 y 9 puntos, al estilo Navarro, o sea, en la línea. Y San Lorenzo armando un buen juego, como es el estilo de Pizzi, que creo que los hinchas de San Lorenzo tienen que estar muy confiados con Pizzi. Porque si bien trata de tener permanentemente la pelota como el estilo de Almirón, no es tan previsible como el estilo de Almirón. Son pases más largos, un poco más profundos, tiene esa carencia de gol que lo sigue persiguiendo, y el mal del fútbol argentino también, ¿no? Desde ya. Y en una incursión que termina tirando el centro el Perrito Barrios, Pitón, marcador de punta que ha venido desde Unión junto a su hermano, que para mí son dos grandes adquisiciones que ha hecho San Lorenzo. Claro, eso iba a decir, que compró unos cuantos jugadores. Los refuerzos son buenos. Son buenos. Yo creo que hay no son de renombre, pero son buenos. Más o menos. Faltan los paraguayos, los Romero. Romero, justamente. Romero. Pero el problema de San Lorenzo ahora es que se armó por lo menos para jugar dos rondas. Claro. O sea, según tengo entendido, en el club se armaron y las incorporaciones fueron para jugar la Copa Libertadores. Claro. Por lo menos para llegar a jugar contra River. Parece como que era la barrera estaba puesta esa, con River. Esa barrera es... Bueno, pero bueno, ya está, pero, ya ni llegó ahí. Por eso, bueno, entonces ahora va a tener que ver cómo se deshace de ciertos jugadores que... no mantener un plantel tan grande porque la única competencia que tiene es la Superliga. Exacto, ahora van a vender o ceder a préstamo a algunos jugadores. Y les repito, el triunfo fue, no puedo decir inmerecido, un empate hubiera sido lo más justo y complicó muchísimo a Gimnasia. La verdad fue un balde de agua fría. El gol de San Lorenzo fue una bajada de un jugador de Gimnasia, ¿no? Rechazó un mal rechazo de Gimnasia, la pesca Pitón ahí, que ya se había perdido. Le rompió el arco, fue tres terrible. Minutos antes se había perdido un gol de cabeza de dos jugadas. San Lorenzo armó 13 buenas jugadas, todas capitaneadas por Belucci, que bien Belucci. Tiene sus lo bueno de Belucci es que para los hinchas de San Lorenzo ha recuperado el estado físico. Vamos a ver si mentalmente puede desarrollar. Y lo que sí, ya le digo, la gente de San Lorenzo está muy confiada con este nuevo estilo de juego, que repite lo de San Lorenzo campeón del 2013. Pero que termina medio siempre atragantado porque descuida mucho lo defensivo. Claro. Bastante. No responden bien las personas que están en defensa. Lo voy a sacar un poquito de San Lorenzo y lo voy a llevar los mismos colores, pero en el Nou Camp. Ajá. Juan Camper. Sí. La Copa. Juan Camper. Sí. Sí, sí. ¿Alguien vio el primer gol de Barcelona? No tuve la suerte de ver al Barcelona. No. Va ganando 1-0 el Arsenal. Tranquilo, lleva el partido como quiere, sin problema. Entrega la pelota un defensor a un compañero que se da vuelta y patea hacia el arquero, pero el arquero estaba detrás de él. No estaba en el arco. Oh. Ah, gol en contra. Gol en contra. Ah, increíble. Mirá. Despacito la pelota. Con que dos encima, ¿no? Y bueno, a ese nivel. Así que bueno, muchachos, estamos en el barrio de La Paterna. Sí. ¿Sí? Sabemos que tenemos a uno de los más grandes rockeros de la historia del rock argentino. Sí, señor. ¿Sí? Que es oriundo de Villamitre, de acá de esta zona, Camarones y Artigas. El señor Norberto Napolitano, que acá cerquita tenemos la parada del Metrobús con su nombre. Sí. ¿Sí? Y vamos a traer algún temita acá como para escucharlo. Acá Liana, que nos mira muy amablemente a través del vidrio, nos va a poner el tema que se llama Ella es un ángel. Un temita, trajimos uno muy viejo, uno de Box Day de la década del 70. Ahora vamos a escuchar algo del 2005, del último disco grabado por Papo, aquel que produjo Corcho Rodríguez, que fue el último tema, el último disco que grabó Papo antes de su fallecimiento. El tema es Ella es un ángel, del disco Buscando un amor de 2005. Me estoy trabando mucho. Vamos a escucharlo, dale Liana. Ella está sola en alas de papel, ya atraviesa la espesura y se va con él. Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor, y es increíble cómo maneja su plenitud. Su plenitud. decimos. Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio. De todos los silencios. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. La mejor opinión del acontecer deportivo y todo el rock argentino a través de Radio La Colectiva, FM 102.5. Continuamos en Los Delirios del Mariscal con esta cortina que estamos escuchando, el tema Cara de Velocidad, que nos presenta a quién. Hablando de velocidad, fierros, motores, gases y monóxido de carbono, hablamos de nuestro amigo César Ceballos Olivera, que nos va a contar qué pasó con el automovilismo este fin de semana. Y hubo un poquito de todo, negro. Hubo Turismo Nacional, carreras como siempre que ofrece el Turismo Nacional. Pero viste que veníamos con la Fórmula 1, una carrera sí, una carrera no. Y bueno, dos carreras sí. Tremenda carrera de la Fórmula 1 el domingo. Terrible, asombrosa, increíble. Una carrera que estaba para que la ganara Verstappen prácticamente, porque el auto le funcionó mejor, largó mejor. Y Mercedes hace parar a Hamilton faltando 12, 13 vueltas para el final, como diciéndole, estás a 18 segundos, esto está terminado. Lo deja en pista hasta que se empieza a estirar la diferencia y pone esos neumáticos blandos famosos, que son los que uno puede usar el sistema Hertz en la recta a toda velocidad. Se le acercó faltando 12 vueltas para el final, 11 vueltas, estuvo a pocos segundos, estuvo a poco en la cola del auto de Verstappen. Cuando lo pasa, Verstappen le cierra la cuerda. Y se la cierra por adentro, se la cierra por afuera, afuera Hamilton. Quedó a 5 segundos de vuelta a correrlo. Lo dejó respirar. Una vuelta, dos vueltas, tres vueltas. Se volvió a acercar y cuando faltan tres vueltas para el final, lo pasó con una maniobra fantástica. Una carrera bárbara, una carrera que podían quedarlo. Y Verstappen, que lo venimos diciendo, que es un piloto joven, un piloto aguerrido, y que es difícil de pasar, muy difícil. Porque son vehementes, cuando no tienen auto, le funciona el cerebro y es complicadísimo. Y Hamilton, que ya está maduro para correr con jóvenes, con veteranos, está pasando un buen momento Hamilton, que es asombroso, está batiendo todos los récords. Lo pasó faltando, creo que tres vueltas para el final, no recuerdo mal. O cuatro. Cuatro vueltas para el final. El récord de vuelta lo hizo Verstappen. Porque lo hicieron parar para hacer el punto, el nada punto. Más. Pero creo que también tuvo la táctica. La táctica de Mercedes fue tremenda. Fue tremenda y ahí se equivocan. Para mí tendría que haber parado también Verstappen, que hizo una sola parada. Y quizás podía haber dado con todo, porque tenían neumáticos un poquito más y más nuevos que los de Hamilton. Claro. De todas maneras, Hamilton hizo un carrerón. Aparte bloqueó varias veces cuando lo quiso alcanzar. Yo dije, con esa goma no va a llegar. Él lo dijo, él lo mismo. ¿Cómo van a estar mis gomas si yo lo llego a alcanzar? Claro. El asunto era así: con las vueltas que restaban, Peter Donington le dice al ingeniero, vas a alcanzarlo en la penúltima o última vuelta. Y así lo alcanzó seis vueltas antes. Que es mucho más. Manejó endemoniado el tipo. Sí, ahí está. Era récord. Manejó como cuando Verstappen hizo el mejor tiempo el sábado. Exacto. Y se la jugó porque para mí es tan buen piloto que creyó que no iba a tener las gomas. Yo calculo que sí. Supo, las cuidó mucho y tiene un auto hiper balanceado. Se renota porque una bloqueada de 12, 13 metros en la Fórmula 1 es un auto inmanejable y él lo siguió manejando igual. Y estuvo casi al mismo tiempo, muy poca milésima encima a Verstappen. El rendimiento del McLaren en la mitad de carrera para adelante, del Mercedes, el rendimiento, el equilibrio que agarra siempre McLaren es increíble. Está en un auto, porque cuánto tiene que ver en la Fórmula 1 un auto totalmente equilibrado, ¿no? Exacto. Ojo que el chasis de Renault, del Red Bull es bastante bueno. Y ya ya es una sorpresa para mí, como no es sorpresa porque es japonés, no es sorpresa porque es japonés, pero está evolucionando, sí, está agarrando la onda. Está agarrando la onda. Y y la Ferrari también anduvieron bien. Pero bueno, le falta ese segundito más. Yo creo que lo va a pasar Leclerc, creo que lo va a pasar a Vettel. Me parece que en algún donde momento lo suelten, igual va a ser alguna macana porque es un pibe que tiene una sangre terrible. Pero yo creo que si lo sueltan un poquito va a andar adelante de Vettel. No lo dejan por una cuestión de orden de equipo todavía. Seguro. No lo dejan. Pero y se nota. Verstappen me parece un pilotazo, anda más fuerte que el auto, no hay ninguna duda. Y si llegan a llover alguna carrera que corran como la anterior, que haya un clima mixto, Verstappen le va a hacer bastante sombra a Hamilton, inclusive. Sí, pero es muy bueno. Hamilton corre. No, en el agua anda muy bien. Está muy aplomado. Hamilton está adulto en todo sentido, para andar en lo seco, para andar en lo mojado, cuando el auto no funciona, cuando le dicen que cambie las gomas y no quería cambiarlas. Es un equipazo completísimo. Sí, protesta siempre por la radio, pero es Sí, protesta, pero le meten ficha. O sea, lo manejan psicológicamente al negro. Le dicen, mira, es así, tenés que entrar, porque si no va a pasar tal cosa. Y los ingenieros la pegaron, la verdad que la pegaron con eso. Y digo, que en alguna época la Fórmula 1 tuvo otras tres marcas de neumáticos, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué pareja estaría si hoy tuviera, aparte de Pirelli Sora, tuviera Bridgestone, tuviera Michelin? Yo creo que eso haría un poquito más justa la Fórmula 1. Tienen pensado el año que viene un cambio de ese tipo, pero vieron que siempre un año antes ya se sabe qué va a pasar. Exacto. Yo creo que va a ser en el 2021, no va a ser ahora, el cambio de que puedan usar varias marcas de neumáticos para comparar un poco todo esto, ¿no? ¿Cómo levantó un poquito después del espantoso Gran Premio de Francia de Paul Ricard? Sí. Realmente espantoso, perdón, para los Mercedes fue espectacular, espectacular. Lo óptimo tendría que ser, pero sí. ¿Cómo levantó después en la emoción de la carrera, por claro, lo menos, ¿no? Porque viste que la gente, cuando ya se despegan dos pilotos como lo que son los de Mercedes, vos decís, ¿qué voy a mirar? Y bueno, la gente está mirando, porque ya fueron, creo que es la mejor, de los últimos cuatro años, creo que este año es el mejor campeonato, ¿eh? Las últimas tres carreras fueron muy buenas. Muy entretenidas. Pero, claro, lo que pasa es que no hubieron en otros campeonatos tres carreras al hilo que vos te quedás mirándola. Claro. Porque vos ves que está el tipo 18 segundos adelante y ya sabés que si un Hamilton te saca 18 segundos o un Vettel te saca 18 segundos, no tenés nada para mirar. Falta el triunfo que no se le dio, se le podía haber dado dos veces claramente a Ferrari. Sí. Pero bueno, la Ferrari la está solidez de Mercedes es tremendo, incuestionable. Es tremendo. Yo creo que Red Bull corre con ventaja. ¿Red Bull? Sí, pues Red Bull te da alas. La verdad, y Verstappen tiene ala, aleta, tiene de todo, la aleta de tiburón tiene. Ustedes saben, le voy a decir algo curioso que vi en la Fórmula 1 el domingo. Sigo un muchacho que es un periodista que vaya a todas las carreras, ¿no? Y mostraba los autos de los pilotos. Fabulosos los autos, ¿no? Imagínense, el equipo Renault, el último Megane, RS, Biturbo, el corredor Leclerc, una Ferrari. Y adivinen con qué va Vettel a los circuitos. Me quedé frío. Una motito iba antes. Él colecciona motos de los años 80. Claro, sí. Y saben que había. Era muy cómico, una Ferrari, una Aston Martin, autos de todo, de medio millón de dólares. Y una Yamaha 250 en el medio, bicilíndrica, del año 82. No, tremendo. Y en una se fue hasta con una Lobby, me acuerdo, que la cadena que transmite a la Fórmula 1 con Juan Fasarol y todo eso, antes, un día después, la Fórmula 1, hasta casi parecía un ciclomotor una vez fue con o con las motonetas esas de italianas. No, esta es una moto linda de paseo, 250 de dos tiempos, una linda moto con rayos, todo, ¿no? Del año 82, 81 creo que era. Tremendo, la verdad. Sí, va con eso. Sí, se distiende, parece. Así que eso es lo que tuvimos, negro, y el de Turismo Nacional, que corrió una carrera muy linda. Ahora me contas del Turismo Nacional, porque primero quiero comentar algunos mensajes. A ver. Porque nos está deseando muchos éxitos la señora Romero, Mercedes. Romero. Mercedes Romero nos está mandando un mensaje, vecina de acá del barrio de La Paternal. Por supuesto, acá La Paternal. Y también tenemos otro mensaje que dice: saludos mariscales, soy Graciela desde la ciudad de Los Polvorines. Mucha suerte a esta nueva radio. Vamos con la colectiva. Abrazos para todos. Muchas gracias, Graciela de Los Polvorines. Sí, te mandamos un beso. Gracias. ¿Dónde llegan estos mensajes? A través de nuestro Facebook. ¿Sí? Los Delirios del Mariscal. tenemos un Facebook que se llama Los Delirios del Mariscal, ahí nos pueden mandar mensajes también que nosotros los vamos a leer con todo gusto. Sí, recuerden que tenemos Facebook, tenemos Instagram de Los Delirios del Mariscal, además del número que ya les mandamos, que es el 15 49 47 98 46, de WhatsApp, o tenemos un número de teléfono fijo, que es el 75 12 0095. A través de estas líneas telefónicas nos pueden enviar mensajes, donde ya está recibiendo acá Dani, por ejemplo, está recibiendo acá un WhatsApp, ¿no? Recibimos un WhatsApp porque no tenía la suerte todavía de haber podido anotar, debe ser los números telefónicos que acabas de mencionar. Sí. Es el guitarrista más famoso, el Jimi Hendrix de la zona de Barracas. Un eximio guitarrista. Eximio guitarrista. Sí, señor. Mucha suerte. Buena la música de Charlie de fondo, se refiere a los primeros minutos del programa. Ah, al principio. Muy buena la operadora. Para Diana. Muy buena la operadora. Está haciendo un gesto de aprobación, Diana. ¿Que la conoce a la operadora? No, pero dijo muy buena la operadora. Tengo la obligación de decirlo. No. Soy Guillermo, el muchacho de Barracas, el Jimi Hendrix de Barracas. Sí, músico, no sé qué músico, ¿no? Qué músico. ¿Cómo toca la viola? Un abrazo para Guille, Un abrazo para Guille y muchas gracias por estar conectado escuchando Los Delirios del Mariscal. Así que bueno, César, ¿qué nos querías contar del Turismo Nacional? No, del Turismo Nacional, que fue una de las carreras que nos tiene acompañado como siempre, que se ve en espectáculo, que se puede ganar, podés largar, estar en los top 10 y ganar una carrera. Y bueno, Tito Bellone se retiró después de tantos años, ya la época, pobre Tito ya no podía, porque los pilotos dicen, ¿cuándo se retira un piloto? Una vez escuché al Yoyo y dice, no, cuando yo vaya en el curbón y vea que, porque en el curbón es tanta la inercia del casco, de la cabeza, que dice que un segundo o dos perdés el conocimiento. Dice como que perdés la vista. Un segundo es mucho. Sí, pero pierden. Dice, no, pero eso cuando llegás a viejo. A los jóvenes no le pasa eso. Mirá, pero vos, cuando vos sos grande, por tu... Claro, pues te modifica la irrigación. Exacto. Entonces vos decís, estuve 200 metros que anduve ciego, no corro más. Bueno, Tito Bellone dejó de correr después de 40 años compitiendo en la categoría. Fue campeón en el 2003, así que se retiró Tito. Fue una carrera muy linda de Turismo Nacional, la clase 2. Disculpame que te interrumpa, pero sí. Me acuerdo de los duelos de Tito Bellone con el Flaco Traverso. Tito Bellone, Cocho López, cuando Bellone. Con la Sierra y la Fuego. Eso era el TC 2000. TC 2000, sí. Claro, pero lo mejor de esos pilotos, yo lo vi en el campeonato de pilotos de Datsun. Campeonato argentino de pilotos. De pilotos, en Datsun. Club argentino de pilotos. No, claro. Terrible. Me acuerdo de la primera edición que ganó Cocho López. Porque ustedes saben que si ustedes hoy no se correría. Bueno, ustedes ven los autos. Tenía un fierro adentro, un antihuelco que estaba agarrado con cuatro tornillos. Y los autos eran estándar. Sí, era estándar. No les tocaban nada, porque no había elemento acá para tocar la inyección. Todas esas cosas. Pero les modificaban la trompa, la aerodinámica, un poquito. La suspensión y las gomas y las llantas. Claro. Pero andaban a 240 kilómetros, sí, exacto. Quizá estándar andaban bastante bien, ellos los tocaban un poquito y se veían carreras, pero memorables. Eran espectáculos tan lindos, corría Luis Rubén de Palma, en aquella época. Todos corrían. Y después el TC2000 de los años 80, cuando se empezó con las Taunus, y después se agregó la Fuego, y después la Sierra. Después apareció Maldonado con un 12.500. Y el loco Di Palma. Policromático. Claro, yo no me acuerdo. ¿Ustedes se acuerdan cuando lo echaron a Di Palma del Turismo? Yo me acuerdo. Lo que dijo. Sí. Está caliente porque le gané con un taxi, dijo. Con un 12.500, todo blanco. La verdad, no tenía publicidad, nada. Después el Flaco Traverso, primero con. Corrió Renault 18 y después la Fuego. Una vez, saben que tuve la suerte de ir al taller del Yoyo Maldonado el 9 de julio. Una persona muy amable que abre el taller y pueden hacerle preguntas y le muestra el desarrollo de las cosas que él hacía. Un hombre que la verdad, un apasionado de los fierros. Y nos comentaba de cuál fue el auto más raro que manejó, que le costó más. Dice, sin duda, el 12.500. Un día, dicen Rafaela, no sé, hacíamos 1:12 toda la vuelta. Le cambié los amortiguadores, las gomas, la puesta a punto. Timo a todo a fondo, transpiré. 1:12, ni se movía. Me dice, yo veía que los demás mejoraban 1 segundo, 2 segundos. Dice, era un auto raro para manejar. Y un tipo muy bueno, muy campechano. Yo me acuerdo de haberlo visto y haberlo triunfado en la Fórmula 2 sudamericana. Sí, era muy buen piloto. Tenían un equipo de 43-70, famoso equipo con Canchi Canacín. Y bueno, ese equipo estaba Di Palma también. Estaba Di Palma. Sí, así que se nos retiró Tito. Se nos retiró Tito, sí, ya era hora, porque si no, viste. Eso fue lo más trascendente, digamos. Lo trascendente fue la carrera. Sí, fue interesante la carrera. El turismo nacional lo que tiene la categoría, la clase 2, la clase 3, que son impredecibles las carreras. O sea, Pernía venía primero, venía manejando tranquilo el auto, hasta que apareció el Cantero y lo pasó en una buena maniobra a la chapa, porque ahí se pueden tocar y no pasa nada. Vos en el turismo carretera tocas a uno, chao, y ya empiezan todo, no, me tocó mal, yo tenía la cuerda, acá se tocan y son los mismos comisarios, ¿eh? Sí. Pero se ve distinta la carrera. César, con respecto a los reglamentos, vos siempre nos contás que en el turismo carretera, por ejemplo, tienen todos los mismos motores, hoy en día son los mismos chasis. Son los mismos, todo igual. Los coches son todos casi iguales, prácticamente. Exacto. Iguales. ¿El turismo nacional? No, todo distinto. Las marcas tienen que ver. Chevrolet tiene el motor Chevrolet, el Fiat. Por ejemplo, los líneas, que te acordás que nosotros trabajamos en equipos de Fiat, competiciones, cuando estábamos hace un par de años en el turismo nacional, y usamos motores Alfa Romeo, el reglamento lo permitía, porque acá Fiat no tenía un desarrollo, pero los motores son de la marca, y eso es lo que hace bueno también a la carrera. Pues son motores diferentes, son preparadores. Por eso diferentes. Te digo, eso tiene un incentivo para el espectador que simpatiza por una marca. Exacto. Desde la década del 70 y 80, que el turismo nacional, realmente cuando era Fiat Peugeot, me acuerdo. Claro, corrió Cocho López, pues, todo era Peugeot, impresionante. De hecho, en la otra categoría, la que corrían los 128, me acuerdo únicamente. Claro. Tito Besone tiene una gran polémica, porque el padre de él corría, trajo un Alfa Romeo importado, y lo querían matar todo. Me acuerdo. Todos le pegaban a Ernestino. Y el que no estaba corriendo ya en Turismo Nacional, se metió como para defenderlo al padre y protegerlo en la carrera. Me acuerdo que trajo los Alfa Romeo, no me acuerdo el nombre, un Alfa Romeo chiquito, dos puertas. Chiquito era. Y 1300 era ese auto, por la categoría de esa era 1300. Después fue hasta 1600. Ahí eran los 128, por eso era que. Claro, aparte, bueno, no vas a comprar la suspensión de un auto italiano, claro, como era ese auto, y un auto del año 70. Claro. Era un auto súper moderno, esos Alfa Romeo. Se saltaron todo, me acuerdo, sí. Era una cáscara de nueces esos Alfa Romeo, tampoco eran los autos, pero eran mucho más modernos. Claro, y los motores, las relaciones de caja. Y hacían diferencia con. Sí, sí, aparte ya se les tiró después, yo me acuerdo que el último año que corrió. Ya se divertía, no te largaba primero, te sacaba una vuelta, largaba a mitad de pelotón, porque sabía que tiene un auto. Eran dos autos. Corría Celestino y el yerno de él, que era Ernesto Rodríguez, corría con otro auto. Sí, eran. Estaban robando, vamos a decir. Algo así, entonces se metió en una carrera como para defenderlo, protegerlo. Hoy creo que lo hubieran protegido poniéndole peso, que hoy se usa mucho eso de poner lastre. Para equiparar un poco. Yo igual siempre critico al turismo nacional por lo que fue en su esencia. Que corrían pilotos que no eran profesionales. Hoy, si usted mira la grilla, los primeros 10 pilotos que hay son ultra pilotos de Argentina. Entonces, además, corren en otras categorías. Porque encima la encarecieron. Claro. Porque yo voy a correr ahí, porque me dice, sí, mira, acá te compras un Clio en la clase 2, podés correr, sale 600 mil pesos, un motor te sale 200 mil, 250 mil pesos prepararlo. Hasta ahí vamos todo bien, pero te cae. Un piloto, un multimillonario con 5 motores, 2 autos, con 12 gomas, y no podés competir contra esa parte de la profesionalidad. Claro, claro. Entonces es injusta, como digo siempre, una carrera tan promocional como fue el Turismo Nacional y tantos pilotos que aparecieron de ahí. Sí, eso, que... Y han ido por todos lados, ¿no? Lole Reutemann. Claro, exactamente. Una preguntita al experto acá, el uruguayo más famoso, que Tito Besone. Cuando salió campeón de turismo carretera, ¿puede ser que no ganó ninguna carrera? Y en esa época podías ganar. Sumó tremenda cantidad de puntos porque tenía un rendimiento parejísimo. Pero esto cambió hace 7, 8 años. Pero ¿cuánto vos podías salir campeón sin ganar carrera? Claro, el reglamento es muy distinto. El reglamento era que sumara más puntos. Saben que tenemos mensajes. Bueno, por ejemplo, nos escribe Mirta en el Facebook. Se están despachándose con Facebook. Los delirios del mariscal. Mirta de Morón nos dice: felicidades, muchos éxitos, muy buen programa. Muchas gracias, querida Mirta. Te mandamos un beso muy grande desde acá. Después también tenemos al señor Osvaldo Nicanor Pane. Qué grande. Señor Osvaldo Nicanor Pane, que nos dice, muchos éxitos, muchachos, se escucha fenómeno, fuerte abrazo. Muchas gracias, querido Osvaldo. Muchas gracias. Vos sabés que sos parte de este programa, Osvaldo, y cuando quieras tenés este micrófono a tu disposición para acercarte y decir tus verdades. Tus verdades del Club Atlético Ferrocarril Oeste. Así que bueno, querido Osvaldo, un abrazo grande. Y la otra que nos escribe es la primera dama. Sí, sí. Hablamos de Mónica de Valvanera. Mónica de Valvanera, que dice, hola chicos, los estoy escuchando. Felicidades para ustedes. Bueno, se ve que pudo superar un problema que tenía con internet y ahí está escuchando. Grande, Moni. Así que le mandamos un beso grande a la primera dama de este programa, la señora Mónica de Valvanera. Sí. Así que bueno, César. Sí. Decime, hablabas recién. Sí, la próxima carrera de la Fórmula 1 es en Bélgica. Eso. Para mí, Spa. Otro espectáculo. Spa es uno de los circuitos más bellos que hay, es hermoso. Y rápido. Oh, así que tiene las subiditas, esa bajadita. La famosa Onrush. La famosa doble curva de Onrush. 290, 310, según como esté el clima, así que va a estar bueno. ¿290, 310? Sí, más o menos la bajada. ¿Pero eso qué es? ¿Cómo? Kilómetros por hora. A la pelota. Es una carrera que no sé si después del 2000, la década del 90, en la largada quedaron casi 14 autos. Una vez, ¿te acordás? En la largada que llovía. Sí, que llovía, exacto. Todos los principales quedaron afuera. Fue una cosa de loco. Y terminaron 4 autos. 4 autos nada más. Sí, como también tiene cosas insólitas en la Fórmula 1. Ustedes saben que cuando corrían dos marcas como Michelin y Bridgestone, ¿se acuerdan que hubo un problema con los neumáticos en Estados Unidos? Claro, corrieron 6. Y corrieron las dos Ferrari y otro auto más. Corrieron 4 autos. Corrieron 6. Sí, que en realidad quedaron 4 nada más. Fue un papel. Porque las gomas se reventaban. Las Michelin tenían problemas con la alta velocidad. Entonces los que tenían Bridgestone corrieron. Los que tenían Michelin no corrieron. Corrieron 6 autos nada más. Exacto. No, o sea, terminaron 4. No era solo la exigencia, que es siempre muy dura, de la FIA, ¿no? Sino que fue más exigencia de Estados Unidos. Que sí, también se tenía que hacer la carrera. Tenía que hacer porque, bueno, los derechos de televisación lo ven muchos millones de personas. Estaban en Indianápolis, fue terrible. Sí, sí, hay muchos casos, carreras polémicas. Sí, todo. Sí, raro. Pero bueno, ya alguna vez las podrás contar. Se podrá debatir. Algunas risueñas. Algunas. Sí, también. Anécdotas tenemos acá con César unas cuantas. Pero recién hablaste de cubierta, César, y de lluvia. Sí. Y de. Contanos algo. Tenemos un cachito hasta la pausa. Sí. Para que nos cuentes algo sobre las cubiertas. Una persona tiene que cambiar 2 cubiertas. No le alcanza la plata para comprar 4. Las 4. ¿Qué le conviene hacer? ¿Qué le conviene comprar? Aparte de ir a comprártelas a vos, ¿no? Obviamente. No, obvio, sí. ¿Qué le conviene hacer? Chivazo. Chivazo. ¿Saben que los vendedores de neumáticos tenemos 2 enemigos? Uno, el precio de los neumáticos. Ajá. Esencial, tan carísima. Sí. Y otro es el mecánico. Los mecánicos en general, sí. Hay mecánicos, como todos. Sí. Pero el mecánico tiene su visión de los neumáticos. Una vez le dije a un cliente, la bujía que usted le puso al auto no sirve. Tiene que ponerle Champion. Y yo, ¿vos qué sabe de bujía? Y su mecánico, ¿qué sabe de neumáticos? Claro. Entonces, sin agredir y con una chispita, la gente tiene. Eso parece una respuesta del muñeco Gallardo. Claro, porque tiene que ser así, fíjense que viste. Perdón, la chispita es por la bujía. Claro, no sería una explosión. Una pregunta explosiva. Ustedes saben que los neumáticos, normalmente la gente pone los neumáticos en el tren delantero. Este es un error garrafal, 2 cosas. Una, poner neumáticos nuevos cuando se va a la ruta. El neumático se pone mucho antes de irse a la ruta. El neumático necesita engomarse. Vio que las carreras, ustedes ven que el mecánico, el piloto va por el costado, para la derecha, agarra mugre, eso es engomar. La goma cuando es nueva no tiene agarre, no tiene grip, no tiene nada, porque es como un zapato, una suela nueva, uno se puede caer. El zapato, cuando uno lo gasta un poco, ahí tiene un poquito más de adherencia, uno sabe que está más firme, si no, en un piso liso uno se cae con una suela. Supuesto, sí. Los zapatos que usamos nosotros, que somos más veteranos, no los de ahora. Sí. Pero con el neumático pasa exactamente lo mismo. El neumático necesita engomarse, necesita ensuciarse, agarrar combustible, agarrar aceite, agarrar piedra, agarrar tierra, agarrar agua. Y todo eso se va metiendo dentro del caucho, entonces la goma tiene más grip. El neumático necesita ser cambiado por lo menos 1.000-2.000 kilómetros antes de irse la ruta. Ajá. Para tener, antes de irse. Antes de irse. La gente no hace eso. La gente agarra, la pone y se va a la ruta. Ha pasado un montón de veces. Es un error garrafal. Y después otro error garrafal es que la gente las pone adelante, porque el mecánico le dice, adelante, se te revienta una goma. Bueno, Un porcentaje altísimo de los accidentes de tránsito suceden por tener problemas en los neumáticos traseros. Y ustedes saben que en una charla en Michelin hacemos cursos una vez por año, a veces hasta dos veces, más cuando hay un producto nuevo. Un ingeniero francés, arriba de un escritorio, nos hizo algo que ustedes lo pueden hacer en su casa. El hombre trajo de su bolsillo un autito de colección y le puso una gomita, la gomita esa, la bandita de goma. Una bandita elástica. Y nos mostró, dice, observen esto, esto pasa en un auto de calle. Entonces el hombre trabó las dos ruedas delante del autito y lo tiró para adelante. El autito iba derechito, derechito, derechito. Después agarró de la misma manera, le trabó las dos ruedas de atrás y lo tiró. El auto no fue derecho, iba dando vuelta. Eso pasa con los autos en la vida real. Con un agravante, una persona que no tiene la suficiente experiencia para manejar un auto con un reventón de neumático trasero, el auto se maneja al revés. Esto es física pura. El neumático trasero derecho a ustedes se les revienta y el auto, ¿para dónde va a tirar? No va a tirar para la derecha, tira para el otro lado. Entonces hay que manejarlo al revés, que termina el auto volcando. O sea, hay un 90% de esos accidentes que suceden por un problema reventando el neumático, que es el problema del neumático trasero. El delantero, uno lo maneja, con el volante lo maneja. Nunca hay que tocar el freno, ¿no? No, porque si no, no, por supuesto. Pero no, recomendamos nosotros a veces, qué loco que uno se lo explica al cliente y no lo entiende. Ahora, ven el librito que tenemos del producto y ahí dice dónde colocar los neumáticos nuevos. Dice, así usted tiene mejor seguridad, más adherencia, mejor frenado. Entonces la gente te abolilla. Pero si vos se lo decís. Sí, y como dicen, yo tengo auto, yo manejo hace 50 años, siempre lo puse adelante y no me vas a cambiar. Es como que hay un mito con eso, ¿no? O sea, donde está el mayor peso, que está el motor y todo, se piensa que tiene el neumático. El bueno va atrás. El mejor va atrás y la mejor cubierta de las cuatro, que es todo lo que hace el mundo, es el auxilio. Pues es el que nos va a salvar cuando vamos a hacer 200, 300 kilómetros que no encontramos nada. Claro. Normalmente la gente dice, poneme la peor de auxilio. Digo, no, maestro, la mejor tiene que ser el auxilio. Claro. Entonces dice, sí, tenés razón. Bueno, ahí. Bueno, César, muy bien. Muchas gracias por los consejos. Espectacular. Cosa que normalmente se piensa en todo lo contrario. No, sí, ya ni cambio lo demás. Pero ahora tenemos que ir a escuchar un poquito de música. Los invito porque trajimos acá, recién hablábamos del señor Papo Napolitano, pero ahora vamos a escuchar otra de las bandas míticas del rock argentino. Sí, estoy hablando de Manal. Sí, vamos a escuchar un temita así, medio cortito, no muy largo, para un tema de Manal, de los que fueron, de los más vendibles de Manal, por decirlo de alguna manera. Estoy hablando de Avenida Rivadavia. Avenida Rivadavia, vamos a ponerlo, Liana, vamos a escucharlo para todos los mariscales que están escuchando la colectiva FM 102.5. Dale. Caminamos una calle sin hablar. Avenida Rivadavia, caminamos una calle sin hablar. Avenida Rivadavia, pensé. Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo escapó. Y pensé, pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi, no te vi. Dale aire, a, dale tus aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contáctate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Cuando cruces esta puerta sonora, tendrás que primero dejar el pasado atrás. Nuestros detectores de nostalgia van a escanearte. No habrá lugar para dichos como "todo tiempo pasado" o "mejor". Serán 30 minutos de nuevas canciones. Y no te olvides, subí el volumen. Subí el volumen. Espacio de música nueva. Lunes, miércoles y viernes, 13 horas. Por Radio Colectiva. Estás escuchando Los Delirios del Mariscal a través de Radio La Colectiva, FM 102.5. Continuamos en Los Delirios del Mariscal a través de La Colectiva FM 102.5. Una gran radio, una gran casa que nos abrió sus puertas para que hagamos nuestro programa. Así que bueno. Negro, una cosita, pregunta. Sí. ¿Qué te dice a vos estos números? 83 a 3. 83 a 3, ya sé lo que es. Yo sé lo que estás hablando vos. ¿Y por qué me buscás? Yo sé que vos me buscás porque sabés que a mí me gusta el rugby. Seguro. Estamos hablando de que hay un equipo argentino que está jugando un torneo, que es la Currie Cup, un torneo en Sudáfrica. Está jugando la Currie Cup First Division, o sea que es la segunda división en realidad de la Currie Cup. 83 a 3 ganó Jaguares 15. Es el segundo equipo de Jaguares, la franquicia argentina de rugby profesional que juega habitualmente el Super Rugby. Y le ganó a Southwestern District Eagles. Le ganó, es el vigente campeón. Ese exacto, equipo. Eso te iba a decir. El último campeón de la Currie Cup First Division cayó ante Jaguares 15 por 83 a 3. Y un primer tiempo de 38 a 3. O sea que ya el primer tiempo, digamos que casi que estaba el partido definido. Esto fue en la quinta jornada del certamen sudafricano. En los otros cuatro ya había ganado Jaguares 15. Faltando dos fechas para el final, está clasificado para jugar la semifinal el equipo de Jaguares. Y eso es importante porque es un poco la plataforma que busca darle experiencia a jugadores que están formándose en esto del rugby profesional. Algunos están volviendo, como el caso de Bautista Delgui, que es más que importante porque es uno de los jugadores de Jaguares y también potencial jugador de los Pumas. Bautista Delgui vuelve de una lesión, está utilizando esta Currie Cup para poder empezar a tomar ritmo, empezar a jugar nuevamente. Y bueno, hizo tres tries Sebastián Bautista Delgui. Julián Domínguez hizo dos, Juan Cruz Malía otros dos. Después un try cada uno hizo Lionel Oviedo, Gonzalo Beltranú, que es uno de los medios cram, que también vuelve de una lesión, que es jugador de los Pumas, jugador de Jaguares. Sebastián Carreras, Nicolás Solveira, Lucas Santa Cruz e Ignacio Calás. Esos fueron los que apoyaron tries, los 13 tries del equipo de Jaguares 15, que realmente está haciendo un campeonato maravilloso. ¿Sí? Está jugando muy bien. Sí. Ahora tenemos, con respecto a lo que tiene que ver con los Pumas, el próximo fin de semana, el sábado, van a enfrentar en Salta a los Springboks sudafricanos. Esto ya es por el Rugby Championship, ¿sí? El personal Rugby Championship, que hoy hablábamos con el capitán y decíamos, los sudafricanos se van a venir con todo porque tienen la posibilidad. Gran posibilidad. Este campeonato acotado este año, ¿sí?, de Rugby Championship, por la presencia del Mundial de Japón en breve, en el mes de septiembre. Por eso se juegan nada más que tres partidos. Y después le queda otro amistoso con Sudáfrica, pero ya de visitante. No sé si es en Johannesburgo, no sé. Creo que es en Johannesburgo. No, bueno, no tengo idea. Johannesburg diría. No, exactamente. ¿Vos sabés cómo sigue la clasificación esta? ¿Para clasificar, para subir a la primera división? Sí. Juegan un repechaje. El campeón de la First Division juega con el último. El campeón de esta Carry Cup, sí, juega con el último de la First Division. No, no, la First Division es esta, es la que juega Jaguares 15. Sí. Es la segunda división. De la categoría la First superior, la segunda. Claro, la First es la segunda. Sí, no te rías, Carlitos, es así. Eso yo creí que éramos nosotros solo los que hacíamos esas macanas, pero bueno. Que juegan los Jaguares también es bravo. Hay cosas que no cambian en el mundo, das vueltas al mundo y encontrás con cada cosa que no te imaginas. Así que bueno, sí, juega con el último, el campeón juega con el último repechaje, por eso es que el último rival, que son los actuales campeones, el Southwestern District Eagles, son los campeones, pero siguen estando en la misma categoría porque perdieron 38-5 exactamente contra los Chiefs. Exactamente, en octubre pasado, con Free State Cheetahs. Dos Cheetahs. Así que bueno, eso fue, así es como se define, y la posibilidad para Jaguares 15 de, primero tiene que ser campeón, ahora viene las semifinales, supongo que vendrán los partidos más difíciles. Ahora no, todavía faltan dos fechas de la zona, pero ya están clasificados para semifinales. Así que bueno, eso es lo que nos viene para el Mundial. Antes del Mundial, tenemos el partido de la semana, del fin de semana que viene. El sábado tenemos a los Pumas. A los que nos gusta el rugby, estamos de parabienes. Sentarnos, pava, termo, lo que sea, mate. Sentarnos en casa tranquilo desde Buenos Aires. O si no, una delicia para los salteños poder disfrutar de un partido de primer nivel internacional. Si no, verlo en el campo con Diego. Podemos ir al campo. Podemos ir al campo, a Diego le va a gustar. Diego le va a gustar. Loco eso. Se va a poner. Chocho de la vida. Seguro, Diego. Una chochera bárbara. Diego de Golney. Así que bueno. Acá, mira vos, se nos comunica acá el señor Diego de Golney. No. Es extranjero el asunto. Mirá de dónde nos están escuchando, Carlito, muchachos. Te mandó tu celular, me dice. Te mandó el celular tuyo. Ah, me lo mandó mi celular. Bueno, estuvo bien ante la duda. A ver, entonces lo tengo que buscar mi celular. Exacto, buscaron tu celular. A ver el mensaje que nos mandan desde Long Island. Exactamente. En el estado de Nueva York, ¿sí? Nos están mandando mensaje nuestro querido amigo Robert, que nos escucha siempre. Pero no me llegó. Ahí está, ayudaron, entraron un montón. Mirá vos, me entraron un montón junto. A ver, podemos empezar. Voy a empezar a leer mensajes porque tengo un montón. Nos está escribiendo el señor Marcelo Cantoni. Mirá, también. También, otro gran amigo. Dice: Claudio querido, nos alegra de corazón que estés en el aire de nuevo y no quería estar ausente en el primer día. Como siempre, muchas, pero muchas felicidades. Éxito, saludos a mi compañero César. Llegué tarde, por eso lo mando por acá. Manda de nuevo los teléfonos. ¿Los teléfonos querés que te diga? Sí, ya te los estoy diciendo. El celular es el 15-49-47-9846. ¿Sí? Ese es el celular, 15-49-47-9846. Ahí nos podés mandar WhatsApp. Y si no, el 75-12-0095. Ese es un teléfono de los fijos. Así que bueno, nos manda Germán Malain, al que nos hace los banners, le mandamos un fuerte abrazo al querido Germán de PBT Producciones. Después tenemos el mensaje de Robert. Ahí está. Hola negro, un saludo a la mesa. Muchas gracias. Felicidades por el nuevo reto. Sé que ustedes son talentosos en lo que hacen y les va a ir muy bien. Te digo que el programa se oye bárbaro por estas partes del planeta. Un abrazo. Repetí el número si preferís que escriba ese. Negro, no puedo entrar al número que decís. Pero, qué macana, Robert. Tiene que ponerle algún número, 54 más, algo de eso. Y claro, en estos países, viste, claro, que son países que están un poquito por debajo. Por ahí, no sé. Trump por ahí. Mueve la antena, Robert. Se está bloqueando el presidente Trump, seguramente, no nos deja. Es el muro. Así que bueno, Robert, te mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias. Muchas gracias por estar ahí conectado. Siempre es un placer, ¿no? Saber que Robert, desde tan lejos, ¿no? Vos sabés que Marcelo me mandó un mensaje esta mañana que se puso un papelito, porque tenía que hacer un montón de cosas, puso un papelito en la radio para no, porque dice, cambió de radio y me voy a olvidar. Ajá. Entonces puso un fenómeno, cantor. Sí, ya lo creo, es un gran amigo que yo lo quiero mucho. El asesino serial de ganado. Sí, señor. Así que bueno, un abrazo para Marcelo, un abrazo para Robert. Osvaldo Pane dice, recién llego de pagar quincena, se escucha fenómeno. Bueno, querido Osvaldo, me parece muy bien que le pagues a la gente. A esta señora Emilia, me parece que la conocemos acá en la colectiva. Emilia dice, escuchando, bienvenidos a la colectiva, nos da la bienvenida a la radio. Gracias, Emilia. Gracias, Emilia, un beso para vos. Tengo acá al señor Cristian Lescano. Mira. Cristian Lescano, gran músico, gran cantante. Sí, dice, aguante los delirios, te estoy escuchando, grosso, vamos loco. Bueno, muchas gracias, querido. Este Palito, yo le digo Palito. Palito, vos sabés que tiene una banda que se llama Mirmidón. Es muy buena la banda. Es una banda. Es muy probable que lo tengamos sentado acá en el próximo programa a Gran Cristian. Y el señor Carlos Vivacci nos está mandando un mensaje. Qué grande, Carlín. No podía ser. Black Morondanga me pone. Black Morondanga. Negro de Morondanga. Que sea con éxitos el desembarco en Nueva Radio. Abrazo. Muchas gracias, querido Carlito. Vos sabés que lo mandó a las 7:20 de la tarde, recién me entró el mensaje. Claro. Una macana. Bueno, a lo mejor ni siquiera está escuchando, pero le mandamos un fuerte abrazo al querido Carlitos Vivacci. ¿Cómo estamos con el tiempo? Nos queda un cachito como para hablar, querido periodista deportivo que tenemos acá en la mesa. ¿Sí? El único que ostenta este título de los que estamos sentados acá, el señor Daniel Medina Baudino, recibido en el Círculo de Periodistas Deportivos. ¿En qué año, Dani? En 1988. 89. Bueno, no importa, más o menos. Dani, estamos pasando por esta época del calendario deportivo con un acontecimiento que es para muchos países a lo mejor no sea trascendente, pero para el nuestro sí, que son los Juegos Panamericanos que se están disputando en Lima, en exactamente Perú. Y tenemos buenos resultados para la Argentina, ¿no? La verdad que sí, los Juegos Panamericanos inaugurados por Argentina en la década del 50, el primero fue en 1950, justamente, si no me equivoco, o 51 creo que fue, siempre tiene mucho interés para nuestro país, siempre ha tratado de tener buenos desempeños, ha descendido últimamente. En los últimos medalleros siempre estamos entre el sexto y séptimo ubicación en las medallas. Nos han superado países que era improbable que lo hicieran, pero tenemos una realidad muy distinta que nos abarca no solo el deporte, sino al país. Este fin de semana se dieron resultados muy importantes. Argentina en este momento tiene 14 medallas de oro. Hoy puede llegar a sumar una medalla número 15. Los gladiadores. Pero bueno, ayer fue un fin de semana, un domingo realmente. Ya el sábado venía impactándonos con el gran triunfo del equipo de básquetbol argentino sobre Estados Unidos, ¿no? Es un equipo universitario, joven de Estados Unidos, pero lo aplastó. Realmente. Sí, fue una paliza. Y ayer lo coronó contra, parece la frase que ayer del periodista deportivo, el siempre difícil Puerto Rico. Pero es verdad, Puerto Rico no juega mal básquet, también presentó un equipo de muy jóvenes, estaban muy conformes con llegar a la final y Argentina lo ganó con la verdad que con soltura, con los últimos partidos de Luis Scola. Yo le digo, a Puerto Rico le digo el equipo del desorden, ¿viste? Es un equipo desordenado el de Puerto Rico en el básquet, pero históricamente. Talentosísimos. Talentosísimos los jugadores, pero son desordenados. Sí. Si le lográs imponer el orden, que normalmente la estructura que tiene el básquet argentino, generalmente se termina imponiendo. Se basa, ellos se basan en el desorden, justamente, en hacer partidos rápidos. Claro, de repente cambian de ritmo, tienen muy buenos tiradores, tienen todos jugadores que han jugado en la NBA siempre y juegan, no ayer, pero este es un equipo muy difícil y muy representativo de América en los primeros lugares. Eso por un lado, el otro lado, una confirmación del voleibol argentino, pero con un equipo muy joven. Ayer superó a Cuba, en otras épocas era improbable que superara a Cuba. Cuba ha caído bastante, pero también hay que tomar en cuenta a los panamericanos que ambos no tienen los mejores equipos. Desde ya Argentina incluso está esperando en China para jugar el preolímpico como pasaje a Tokio el año que viene. Esto no da ningún pasaje. Pero hay una confirmación, salió campeón en Toronto y salió campeón ahora en Lima. Y con jugadores muy jóvenes, muy jóvenes, que eso es lo importante, y siguen surgiendo en el voleibol. Bueno, a pesar de los grandes problemas que hay con la Federación Argentina de Voleibol, pero grandísimo. No se sabe ni aún cómo están jugando. Igual en general el medallero es Argentina tiene un puesto altísimo para. Mirá, está en el séptimo puesto que tiene ya de hace dos juegos. Y nos han superado países como Colombia y Venezuela. En el momento, ¿viste? Colombia ha sido un boom con el tema de ciclismo, sobre todo el tema de patín, ahora viene atletismo. Ahora viene una semana que Argentina no va a tener muchos logros. Venezuela no lo superó. Ahora no, Venezuela, pero nosotros en los últimos dos sí. Importante para esta semana, Dani. Sí. Importante hoy. Hoy es tremendo. Hoy tenemos la final del handball masculino. Exacto. Sí, handball masculino entre Argentina y Chile, la sorpresa. Sorpresa total. Hoy 22:30 lo van a poder ver por televisión. Exacto. A través de Teis Sports, a través de la televisión pública, se va a poder ver el partido de la final de esta noche. Y que es pasaje a Tokio, ¿eh? El que gana va a Tokio a los Juegos Olímpicos. Ese sí que es importante. Exacto. Y por otro lado, hoy el seleccionado masculino de hockey sobre césped le ganó a Perú, al local, en Lima, le ganó 14-1. Sí, no se suma al triunfo de las Leonas, que fue 21-0 sobre Perú. Argentina se aseguró la semifinal, que va a ser el otro semifinal. El rival de la Argentina va a surgir del enfrentamiento entre Estados Unidos y Cuba. El partido va a ser el jueves desde las 17. Eso es de hoy. Eso es de hoy que jugó el hockey. De hockey, o sea, el hockey sobre masculino. Hockey sobre césped. Y volviendo al básquet, que vos decías a la final y a la medalla de oro que ganó Argentina, ahí sí Argentina sacó ventaja porque jugó con lo mejor que tiene. Jugó con lo mejor que tiene, que va justamente al Mundial. Al Mundial que se va a celebrar en China a partir del 31 de agosto. Ganó rodaje Argentina, digamos, en el partido. Sí, tiene una mini gira ahora por Europa y por Asia. Sí. Pero que esos siempre son resultados no tan favorables porque prueban esquemas, jugadores, pero sí, ganó rodaje y se confía mucho en llegar a los cuartos de final, ojalá que lo pueda hacer. Hay una nueva base, después nos encontramos con las tristes realidades, pero las realidades de físicos y talentos impresionantes de la parte europea, y desde ya saben de quién, del mejor equipo de básquet de la historia, que es Estados Unidos. Y es Estados Unidos, el Dream Team. Ahora, lo que a mí me sorprendió es el tema de Scola, ¿no? Verlo tan vigente jugando. Increíble. Un muchacho que ya tiene 39 años. Usted sabe que yo pensé que era, sinceramente, cuando el cuerpo técnico. Pensé que era el hijo. yo pensé que era el cuerpo técnico. Está con el pelo corto, canoso. No porque es lo que vi, sino por lo que escuché. Hablo porque si lo hubiera visto me doy cuenta que era él. Pero al escucharlo digo, ¿será el mismo? Sí. ¿Qué? Está ya, bueno, en las últimas 39 años. 39 años es el referente de todos. Destacable. Y hay, de todas maneras, hay muy buenos jugadores que están surgiendo. Sí, pero destacable. Está Facundo Campazzo, que es una barbaridad. No, es tremendo ese muchacho, a pesar de su baja estatura. Es tremendo, es el base de Real Madrid. Está pidiendo pista para la NBA. Eso hay que desconfiar porque los Yankees en ese aspecto, los norteamericanos, son bastante recelosos. Y por otra parte, bueno, tenemos la sorpresa de ayer en el tenis. El tenis con la Rosarina, que la verdad pocos conocían, hay que ser honestos, salvo que esté bien. Para mí fue una novedad. Para mí fue una gran novedad. Los titulares de los diarios argentinos la han sintetizado como la super Podoroska. Le han puesto. Es Nadia Podoroska, Rosarina, que ganó una final, que hoy estamos comentando acá con Carlos, no solo impensada, sino que era muy desfavorable para ella. Sí. El primer set lo perdió ante la estadounidense. 6-2. Claro, 2-6. Gana el segundo 6-3 y el tercero, que ganó 7-6 en Taibol. Terrible, tenía unas desventajas de 0-4, después 2-5, y lo superó. Lo adelantó todo. Ya está, con esto es pasaje también, como lo podría ser el handball, ojalá esta noche, vamos a ver, los buenos deseos, a los Juegos Olímpicos de Tokio. Tiene, la única condición es que tiene que mantenerse entre los 300 mejores puestos del ranking hasta Roland Garros. Tiene que estar entre los 300. No, ignoro en este momento la clasificación que tiene este Podoroska, ¿no? Pero si se mantiene en eso, es pasaje para los Juegos Olímpicos. Claro, el Juegos Olímpicos no te brinda puntos para la clasificación. No, en un momento sí, hace un par de juegos, pero no, ahora no. Hoy por hoy no. Y vos sabés, con respecto al handball, estaba recordando la entrevista que le hicieron a Diego Simonet, una de las figuras del equipo argentino. Que decía que Brasil es el candidato, decía. Pero sí, Brasil es el candidatazo, decía, para ser campeón, para ser medalla dorada en el handball masculino. Hizo un último gran mundial en Dinamarca, gran mundial, en partidos que perdió ahí nomás con las potencias europeas, y realmente en América es el mejor. Yo ya había visto a Chile con Argentina el día viernes, creo que fue, el jueves, no recuerdo bien. Chile pierde por 2 goles, pero ahí, con jugadas discutidas, con fallos arbitrales un poco polémicos, que favorecieron en este caso a nuestro seleccionado. Y lo vi un poco el ayer domingo y no lo podía creer. O sea, le iba tanto Brasil, se puso en 2 tantos de ventaja y los mantuvo con una fuerza increíble. No me cae por sorpresa, con un compañero de trabajo que conocemos, un chico que me anticipó que Chile estaba muy bien, pero son esos jugadores nada más, son los que están en el equipo titular. Los 6 titulares, claro. Tiene muy poco banco. Claro. Argentina tendría que... Estamos hablando de Juan Ignacio Trufini. Juan Ignacio Trufini. Uno de los que vamos a traer también en a hablar algún acá momento. De deporte amateur, hablar de handball, un jugador de primera división. Tremendo jugador zurdo. De Quilmes, un zurdo de aquellos que algunos lo comparan hasta con Eric Gull. Sí, tiene un latigazo. ¿Eh? Eric Gull, pero... ¿saben quién es? No. El Gulf fue uno de los mejores jugadores de handball de la historia de pero de bueno, esta noche se define todo en ese aspecto y bastante bien. Me acabo de enterar, yo no sabía que pelota vasca o pelota paleta está nuevamente en los como deporte. Sí, se había sacado en Toronto y es un deporte en que Argentina pelota paleta, mejor dicho, puede descollar, te diría. Sí. siempre ha tenido buenos desempeños la Argentina en todo lo que es en los trinquetes del mundo. Exactamente. ¿Sí? Es uno de los deportes que lamentablemente está a punto, o sea, los clubes de pelota paleta están casi desapareciendo. ¿Sí? Yo conozco uno que es el club de Prop, es en la zona de Once, que es uno de los pocos trinquetes que quedan que son exclusivamente clubes de pelota paleta, ¿no? Una actividad que ha tenido brillo durante mucho tiempo en el deporte nacional. Sí, y sobre todo en provincia de Buenos Aires, capital también, honestamente, pero en el interior tiene mucho predicamento, en los pueblos, en las capitales de las provincias, son fiestas a veces en los pueblos por los partidos de pelota paleta. Lo que la gente a veces no sabe. Exacto, los pelotaris. Pelotaris, el jugador de pelota paleta se le llama pelotaris. Así que bueno, ¿qué tenemos para esta semana? A ver, tenemos para ir cerrando. Por los cuartos de final de Copa Sudamericana tenemos Independiente de Avellaneda con Independiente del Valle. Mañana martes 21:30 con el arbitraje de Diego Aro de Perú. Sí, la revancha va a ser el martes 13 a las 21:30 horas. Yo no lo juego. ¿Sí? Y no. El jueves, por la duda. El famoso Independiente del Valle. Yeah. El jueves a las 17 tenemos a Zulia de Venezuela con Colón. Versus Colón de Santa Fe. Con Andrés Cunha, el uruguayo. El uruguayo más querido. Uruguayo, ¿qué podemos esperar de uruguayo? Zulia viene de eliminar a Sporting Cristal, un campanazo en ese aspecto. Así que bueno, la revancha va a ser el jueves 15 a las 21:30. Ya después los demás, ya Libertadores no tenemos esta semana. Nos trasladamos a la semana del miércoles 21 y jueves 22, donde van a jugar la Liga de Quito con Boca y River con Cerro Porteño de Paraguay, respectivamente. Algo que te quería decir, eso, algo importante que me llegó hoy. Y los precios de las entradas para la Copa Libertadores mantuvieron. Muy buena noticia para la gente que quiere ir. Siguen siendo altos, ¿no? Siguen siendo altos, pero bueno, los mantuvieron. Sí. Y otra cosa que no me quiero, ya no se tengo que ir, pero no quiero irme sin dejar de comentar, no sé si lo vieron, para mí lo que fue lo mejor del fin de semana futbolístico. el gol del logro Fabiani, no, de Deportivo Merlo. Sí, no sé si lo vieron. Sí. No sé si lo de la vieron. Mitad de cancha. Que vos lo ves, una cosa amorfa. Encima se sacó la camiseta para festejar el gol. Tenía una remera blanca que parecía que recién se levantaba de dormir el gol. ¿Sabés que es del barrio? Sí. Vive Liniers. Ah, bien, Liniers. Vive Liniers. Tú usas las medias, parecen soquete. Sí. Pero un golazo que la. Paró la pelota en la mitad de la cancha, en el ángulo que marca el círculo central con la línea de la mitad de la cancha, y de ahí pateó y la clavó en un ángulo. Ahora, ¿qué jugador se perdió el fútbol argentino por los ravioles, ¿no? Ah, tremendo. Los ravioles y varias cosas. Sí, bueno, pero. Así es, así. Así que bueno, muchachos, ¿cómo la pasaron en este programa inaugural de los Delirios del Mariscal en la colectiva? Muy bien. La verdad que yo. Bueno, no soy el más asiduo de los concurrentes, pero como siempre, bien. Siempre bien. La verdad que yo estoy muy contento. Les quiero agradecer a los que nos están mirando a través del video. La verdad, los operadores, la operadora. A Graciela también. A Daniel, que anda por ahí. Daniel. Agradecerles que nos... Daniel, cotorraño mío, Daniel. ¿Ah, sí? ¿Sí? Sí. Epa, ¿de dónde? ¿De qué en particular? No, yo soy canario, pero él es de porteño, de Montevideo. Epa. Ah, mira vos. Bueno. Así que nos abrieron las puertas de esta radio, de esta casa, para que podamos hacer nuestro programa, que realmente disfrutamos, por la libertad con la que se trabaja, con la ausencia total de condicionamientos acerca de lo que uno quiere expresar, y eso es importante, vale mucho. No es común en las radios, no es común en los medios de comunicación que a uno nos digan, muchachos, vayan y hagan el programa. Así que eso es lo que hicimos, eso es lo que recibimos. Les agradecemos de todo corazón. Les quiero agradecer a todos los mariscales que estuvieron conectados, los que nos mandaron mensajes, los que nos vienen acompañando desde hace tantos años, los nuevos mariscales que hemos recibido algún mensaje. Exacto. También agradecerles a todos, a Graciela de los Polvorines, por ejemplo, que es la primera vez que nos escribe. Sí. Así que Graciela de los Polvorines, le mandamos un beso grande, y a todos los mariscales que nos estuvieron acompañando. Ya van a estar más claros los teléfonos, los celulares. Exacto. El Facebook, el internet para el próximo programa. Así que hoy... Recuerden nuestro Instagram, nuestra página de Facebook, Los Delirios del Mariscal. También tenemos un canal de YouTube, Los Delirios del Mariscal, donde a veces hacemos alguna entradita, algún videito en vivo, comentando algo del acontecer deportivo. Así que bueno. Los saludo, les agradezco. Gracias, muchachos. No, a vos. A vos. Un lujo. Gracias. Como siempre a vos y a toda la mesa. La primera vez que yo vengo a algo tan concurrido. Bueno. Y gracias a Liana por la operación técnica de primera, majestuoso lo de ella. Les mandamos un beso grande, los saludamos. Les decimos que nos encontraremos en vivo el próximo lunes a las 19 horas a través de la colectiva FM 102.5. Y algún día va a salir también alguna repetición del programa, que no sabemos todavía cuándo va a ser, pero se va a repetir en la semana. Bueno. Para quienes quieran revivir este programa y los sucesivos. Abrazo de gol para todos, los queremos mucho. Chau. Chau a todos. Boom, boom, boom.